Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para la, demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para crecer, para volver a empezar. Demasiado tarde para olvidar, para recordar. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para reír. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para andar con para vueltas. Cumplir nuestros sueños. Para amar. Demasiado tarde para imponer una nueva música. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Demasiado tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 17 de septiembre del año 2011 y bienvenidos a nuestro 64º programa de vida. Si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Siete tajos en la ropa. Aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Sebastián Martínez y delante mío está mi compañero y amigo Héctor Astores Silva. ¿Cómo andas, Seba? Bien, gracias. A su lado, Pablo Nario, otro amigo y compañero también. Exacto. Sebastián, Héctor, ¿cómo están? Bien, y detrás del vidrio, Luis Delgado, nuestro sonista, operador. Profesional. Completamente, de lo más... ¿Cómo andan, Ulises? Bien, por suerte. Que no le tiemble a las manos, está haciendo... Se te escucha lejos a vos. Es verdad, algo sí, pasa, ¿no? Estás como lejito, sí. Capaz que girando algo, capaz... Puede ser vos. Tenés una, tenés una voz tan linda. Sí, que no... Cascada, me dijeron. No tiene que ser desperdiciada. Sí, cascada. Hasta la voz tenés. Cascada. Casquivana no, cascada. No, cascada. Che, ¿lo censaron ya? No, ya sabemos que a vos sí, ¿no? ¿Te fueron de vuelta? No, sí, ya me censaron. ¿Dos veces? Si estuviéramos haciendo este programa en Italia, yo podríamos asegurar que yo soy el más sensato de esta mesa, porque me censaron ayer en el trabajo, censo de empresa. Ah, porque tú trabajaste. Y justo estaba solo, y me tocó a mí también de vuelta. Qué bárbaro. La misma, justo estaba solo en casa, justo estaba solo en el laburo y tal. Y vos, como vos te animás a pasar entre el miércoles. Yo creo que entre el miércoles y el sábado que viene, si querés, tienen que pasar por mi casa. Yo no tengo problema, yo contesto. Ya más o menos me conocés también. Sí, ¿no? Aparte, ya el está. El techo es de material. Sí, sí. Yo entendí ese dato. Sí, cualquier cosa le digo que el techo es el piso del que está arriba. O no, no hay nadie arriba. Claro, no, arriba no hay nadie, justo el techo donde estoy yo. Tengo cisterna y esas son más o menos las que sé, pero pues nada. No, ¿heladera? Puedo sentirme... Sí, ¿qué? Sí, instalado. Ahora está bien. Lo que falta es que pase el de hogares todavía. No, el otro, el supervisor, como hablábamos la semana pasada, el supervisor de censista. Y como vengo la mano, me parece que puede llegar a es para vos, es para pasarme. Te puede tocar el... Tenés suerte para los censos, para ¿no? Para ser censado. Sí, a ver si jugás a 5 de oro. No, lo que gané fue, viste que estamos tomando un mate en un mate nuevo... Que lo compré el domingo, que fue el Prado. Fuiste al final. Fui al Prado, exacto. Qué pesado que es, ¿eh? Sí, sí, es de esos de cerámica. De cerámica. Está vuelta lindo para que se te caiga. Pero participé en un concurso ahí de Canarias, a ver qué... Mirá, pero... Un montón de muchachos y vos. Pero cómo viste. Para saber si estaba nervioso, viste, había que pasar, había que tener mucho pulso. Y me gané la yerba que estamos tomando, justamente. ¿Pero cómo hiciste entonces? Justamente... el mate no. No, el mate no, la yerba. Ah, la yerba. Bueno, no está mal. Qué premio, ¿no? Sí, sí, Cecilia, como se ve que estaba nerviosa, se ganó un chavero nomás, no alcanzó el premio mayor. ¿Pero esto es un kilo? No, no, es esa que tomamos recién, esa chiquitita de 8 pesos. Una chiquita. Sí, bueno, ¿qué querés? Ah. El caballo regalado no se mira los dientes. No, pero bueno, se ve que era muy difícil tampoco ganarlo, capaz. Se los ¿no? tocaba, por lo menos en el Prado vi bastantes niños tocándole los dientes. Se escaparon unos ponis, así empezaron a cagar a patada a todo el mundo. Qué lindo. Buenísimo también eso. Aparte el pony que tiene una imagen desde Mi Pequeño Pony, creo que quedó una imagen del pony como un animal más mejor que el caballo. Sí, todavía, pero aparte ¿no? el pony lo que tiene es que es pisador. Tira sí, patada y verdad. Es pisador. Sí. Y bueno, todo esto surge porque Cecilia se gana ese llaverito que es el clásico de ese de no, de la cinta. De la cinta. Del cuello. No, vos decís algo para sostener el celular o las llaves. Sí, sí. Se llama llavero, ojo, me parece. Sí, pero un llavero yo sé, puedo llavero pensar en una cosa, en un metal noble. Algo así como lo que tenés colgando acá. Claro, cripto. Claro. Entonces, ¿qué dijimos? Esto hay que darle una utilidad y obviamente siempre teníamos problemas con los chupetes de Luca. Que Luca, ¿estás ahí escuchando? Hay que hacerle eso porque él está escuchando. ¿Tu hijo tiene un chupete con un coso de canaria? Yo qué sé. Entonces, claro, dije, está buenísimo, pero me sirve, pero no queda lindo, eso no, es cierto. No. Entonces, es muy poco para hacerle tanta propaganda, es poco el regalo. Ayer descubrí que había estado la fiesta de Jack Daniel y regalaban de esos llaveros. No, qué bueno, ¿me trajiste? No. No, conseguí uno solo. Qué envidioso. Seguro que podía traer más, pero para sí, que no tuviera. Yo estoy seguro, pero vos sos fanático. Para que nadie más tenga. No eran merchandising de Jack Daniel. El tema es que no eran de regalo. Había que tomar determinada cantidad de Jack Daniel justamente para que te fueran dando premios. Y bueno, no pude comprarte botella porque ya no podía más, digamos. Ah, bueno, te lo daban cada tanto. No, claro, era cada tantas. Cada tanto. Sí, sí. O estabas corto de plata o estabas muy en pedo. Y era caro, era caro, era caro. Sí, Jack Daniel. Sí, terminé. Terminan cobrando el gorro, digamos. Bueno, te puedo decir que terminé gritando porque tocó una banda que obviamente haciendo todo cover de Motorhead. No sé si tendrá algo que ver. Y... tocaron unos tales, los The Bastard o algo así, con Gonzo, Marquito Motosierra y todo eso. ¡Ah, qué linda noche! Y a lo último yo ya estaba gritando que toquen una lenta de Motorhead, a lo que mucha gente mucha gente se enojó, ¿no? Obviamente yo pedía una lenta de Motorhead e incluso a lo último empecé a pedir que vos sean malos, toquen una de Motorhead insistentemente, cosa que a muchos capaz que les molestó. Una ¿no? lenta de Motorhead puede ser Hellraiser, por ejemplo, ¿no? ¿No? Eso es la lenta de Motorhead. No conozco todos los discos, pero no, yo tampoco lo que repasé no me acuerdo ninguna. Eso, lo más lento que por favor. Y bueno, viste, esos chistes no les gustan a los rockers. Podría haber tocado también Nada que hacer. ¿Por? Porque te mandé una foto, ¿verdad? Sí. Están vendiendo tu disco en oferta. Están vendiendo el disco en oferta. Sí, una cosa que a uno le con tanto esfuerzo que ha hecho las cosas, obviamente ver en una liquidación un disco suyo, un poco le molesta. Pero si en la foto ves en el fondo que el de los cadáveres ilustres estaba mucho más barato, ya me siento feliz. Bien, ¿no? Sí, claro. Y sí, pero lo que pasa es que... están en la lona. El día que estés más barato que cadáveres ilustres, tienes que preocuparte. Claro. O al menos como productor o artista. Sí, ¿no? Igual quiero decirte que estabas al mismo... Qué palo para los cadáveres, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿A quién tocan los cadáveres ilustres? Tocan hace mucho tiempo, a mí no me gustan. Pero son está bien. No es, más allá de los gustos... Para mí son todos medios Dalton eso. ¿Sí? Sí. Más allá de los gustos o no de la banda, igual es una banda que no... Es difícil que venda un disco, me parece, ¿no? Sí. Me parece. Pedro Dalton, que no se llama Pedro Dalton, ¿eh? No. ¿Qué hijo de otro día me enteré que se llama Fernández. Acá tiene el disco nuevo. ¿Mirá? Sí. Tenemos que ir redondeando, pero tiene el disco ahí adentro. Muy bueno. Ah, mostré la tapa por lo menos. ¿La tenés a mano? No, ahora no, después te lo muestro. Dale. Pero bueno, quiero decir que tu disco no lo compré. ¿Que no? Y no, le faltaba el sobre de afuera, ¿no? Ah, bueno, pero... Viene una caja de cartón. Claro, claro. Frágil. Pero lo que se llama slipcase. No, eso era para cuando los transportaban en grandes cantidades a Japón y todo eso. ¿En que serio? Era para que no se dañara. ¡Qué increíble! Ah, tengo una edición especial. Lo hubiese comprado entonces. Mirá que bien. Lo que quiero decir es que mi disco, el de Entre Caos y el Orden, Tributo al Uruguayo, no está en las baterías de liquidación porque yo le pedí a Montevideo Music Group que por favor no me hicieran eso por un tiempo. Los discos están en Montevideo Music Group, no en las disquerías, aunque creo que alguno más se podría vender, pero como que se dejó de distribuir de a poquito. Claro. Y no lo pone en liquidación, pues yo le digo, guardalo y espera un tiempo. Es que la liquidación es algo que todo el mundo sabe como que se va a morir, todo el mundo sabe que va a terminar en una liquidación, ¿no? Y no todo el mundo, los discos. No todo el mundo. Porque lo que hace... como las disquerías son como los de DVD Club, siempre están los del estreno, ¿no? Los de Jaime Rojo con pelo no hay nunca uno en liquidación, por ejemplo. ¿No? No, no existen. No hay. No existen más. Lo que a uno le hace calentar y pensar en no comprarse un disco nunca más, o esperar o ir juntando plata por mes para que cuando llegue la liquidación comprarte los mismos discos que te compraste a 300 pesos a 100. Pues eso. ¿Qué más tenemos en el programa de hoy? ¿Qué vamos a tener? Porque en realidad ¿qué más tenemos? No hemos hecho absolutamente esto nada. Esto no lo tenemos. Claro, ¿no? Tenemos un informe, un googleo sobre la campaña de estigmatización. ¿No? ¿Se dice así? Estigmatización. Exacto. ¿No? Estigmatización de los barrios. Y una tanda sobre uno de nuestros integrantes del programa, ¿no? Sobre uno de los integrantes. Una tanda comercial sobre uno de nosotros. Sí, sí. Bien, me gustaría saber de quién va a ser. Si es de Luis, ya me divierte. Sí. Me encantaría escuchar la tanda. Yo prometo el toqueteo de un tema polémico. Un informe sobre casas vacías y gente que no tiene casa. Y además prometo contar con quién me encontré esta semana. ¿Te encontraste con alguien de vuelta? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿A qué altura de la semana? Y digamos el jueves. ¿El jueves? Comprando comida. Yo puedo prometerles que, bueno, ahora en un ratito nomás viene Leo Silveira, nuestro, bueno, columnista de libros, el librero de Demasiado Tarde, y va a hablar sobre libros de masones. Y cuando uno dice libros de masones, piensa rápidamente en Fernando Amado, ¿no? Porque, digamos, ya va de la mano con su segundo libro sobre eso. Y bueno, Leo va a estar hablando sobre ese libro y capaz que lo llama por teléfono. No estoy seguro. Yo no lo voy a prometer por él. Y después Roberto el Perro, nuestro columnista, con su segmento Qué Increíble No, va a estar, bueno, con mucha farándula local. Sigue bastante farandulero. Y va a tener una entrevista exclusiva. Y esta sí la podemos anunciar porque está confirmada. Con, la célula uruguaya de Anonymous, ¿no? Sí. El uruguayo detrás de Anonymous y algo que va a estar acá en las noticias, que fue la amenaza con atacar a las computadoras del Estado Nacional, ¿no? Todo esto va a estar acompañado de muy buena música y de las noticias. Vamos a decidir cuál es la noticia más importante de la semana desde ahora. Estoy más tranquilo, ¿vieron? Sí, está como... Estoy en un día bastante tranquilo. Y está rico el mate, ¿no? Está rico el mate. El día está nublado, está lluvioso, está como invernal, pero con un poco de calor. No hay mucho, ¿viste? Tranquilo. Es como un día low bat. Ahí va, dentro de este estudio, más que invernal, es un invernáculo, porque hace un calor un poco importante. Pero, muchachos. ¿Tiene calor ahora? Sí, ¿para vos? Bueno, yo no tengo. No, hay un problema, ¿no? No, porque después hay que apagar. Noticia número uno. Dice, comenzó hoy un campeonato de fútbol en el Comcar, en el que participan más de 180 reclusos. Sí, hoy fue el lunes, ¿no? Pasado. Sí, ya empezó, exactamente. Un montón de cuadros, ¿no? Capaz que ya está ahí cuadro eliminado, quién sabe. Los nombres, usan nombres ya existentes de otros cuadros. Y ¿ah, se, sí? O sea, no pregunto. No tengo ni idea. No, nombres propios, nada de eso. Generalmente se utiliza un nombre ahí, ¿no? Entre la barra ahí. Hace un nombre, por ejemplo, Demasiado Tarde fue al club. ¿Y hay algún tipo de sponsor para las camisetas? Es una noticia que yo, la verdad, que no la escuché en la semana. No. Lo que sí escuché, y me voy de la noticia, es que Uruguay salió campeón de América en fútbol gay. Yo pensé que iba a estar esa. Ah, no, mirá. ¿No sabías que Uruguay salió campeón? Bueno, capaz que ese cuadro salió del Concar también. Capaz que el equipo, digamos, femenino. Yo creo que femenino. Puede llegar a una relación entre, capaz que ese cuadro se armó con los que ya cumplieron la condena. Sí, lo más sobetones, ¿no? Sí, digamos, pero el club de mujeres de Concar. Bueno, claro. Hay que averiguar el módulo cuál es. Noticia número 2, chocaron dos trenes y un ómnibus en Argentina. Tremendo, sí, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Y las imágenes de películas. Encantadoras. ¿No? Sí, ¿no? La verdad que... Encantadoras en el sentido de que a mí me deja hipnotizado frente a la tele. ¿Pero qué le habrá pasado a ese tipo? Porque yo lo que escuché fue que la esposa del maquinista muerto decía que él sabía que esa barrera no funcionaba, había denunciado que la barrera no funcionaba y que él le tenía respeto a pero esa barrera. Pero las que imágenes no se ve de respeto porque manda... No, estamos hablando, del tren. Ah, del tren o del colectivero. No, el del tren. Que se comió el garrón. Claro, él sabía que esa barrera no bajaba porque pasaba todo el tiempo con el tren por ahí, sabía que algún día podía pasar algo, claro, y lo había denunciado. El tren no puede pasar despacito, claro. Ahora, del mismo modo... No, por eso. Pero lo había denunciado. Me cagada. Sí, tiene que haber un culpable otra vez, me parece. Claro, porque estaba 45, ¿viste? Estaba entre que no se sabía si pasar o no pasar. Igual, el apuro del... Ante la duda, yo paro, ¿no? Ante la duda hay que parar. Y sí, es un tren. Así como el maquinista pasaba todos los días, el conductor de la ómnibus me imagino que también. Y por lo menos... Pero viste cómo son los conductores de la ómnibus. Y en Argentina, no sé. Pero acá... Acá están estresados. Acá están estresados, sí. Noticia número 3. En Punta del Diablo, uno de los propietarios de las viviendas destruidas grabó desde el interior uno de los momentos previos a la demolición. Uno Buenísimo. De los videos más divertidos del año, ¿no? La verdad que sí. Un ranking de videos divertidos. Muy tranquilo el tipo. Había un ambiente de película de terror, ¿eh? Cuando se golpeaba claro, la puerta sí, y, la, sí, y la mina gritaba. La mala imagen estaba de la bien, cámara. ¿Eh? Estaba para hacer algo, sí, ¿eh? Sí, está bien, está bien. Yo creo que va a filmar una película este muchacho. Y ahí, Mamela capaz que... Y de ahí pasa una cosa... Sí, a Vila lo hubieran metido. Pero bueno, está, sí, capaz sí. que... La muchacha, que se lleva presa la muchacha y el flaco se queda diciendo pobrecita. ¿Por qué la metieron presa a ella y él no? A él sí. La llevaron. ¿A él? No, él no. ¿Y él, por qué él, ella la jugadita, sí? Tiene la cámara, hizo juiz, juiz. Ella puteó, parece. Ah, fue por la puteada. Claro, pero está, igual, tío. ¿Qué vas a hacer? No sé qué vas a hacer. Hay conmociones. Si no te vas a encadenar en la casa, andate con la flip con la mina. Si, no sé, yo qué sé. Sí. Soy muy pollerudo yo. Pero mejor si ella se destaca, la, no. Si quedan dos vueltas en la casa, ahí sin hacer nada más. Y dejaron todo. Y sí, ¿no? ¿No viste que dejaron todo? La Arriesgaron casa? Todo. Sí, y la mayoría de la gente ya al principio tenía respeto, pero viste que ahora ya se estaban llevando las cosas. Y sí. Los vecinos. Sí. Había uno que estaba richocho que se iban a hacer la casita y unos sillones y unas cosas que bueno, me parece que se repartió al final un poco más equitativo, ¿no? Porque los que estaban ahí tenían algunos tenían y otros plata. No. Sí, había algunos que vivían. ¿El porcentaje? No sé, pero seguramente sea menos los que vivían ahí. El 96% de las casas son de personas que la tienen como segundo hogar. Y la alquilaban, claro. ¿La alquilaban o si la usaban igual? Sí, sí, sí. Sí, casa de verano. Yo estoy de acuerdo con la demolición. Si alguien, no sé si a vos te interesa. No. A vos no se le interesa, yo estoy de acuerdo con la demolición de todas las casas de lugares que no... ¡Ay, quiere que derrumben los asentamientos! Sí, por favor. Si derrumban las casas ahí, ¿quieres que derrumben los asentamientos? Y todo lo que sea ilegal, ¿no? Conmoción parece que hubo en Ciudad Vieja ahí, en la Petronal Sarandí, y en Plaza Cagancha también, ¿no? Porque los artesanos ya lo toman como algo personal esto, ¿no? Claro, primero no lo dejan trabajar, después van a buscarlo... A donde habían hecho el retiro, ¿no? Al final, ¿qué quieren? Se habían retirado. Sí, sí. ¿Qué hacemos? Es como cuando van de abajo de la ladera, abajo de la cocina corriendo, ¿no? Noticia número 4. Investigan la muerte de un marino que apareció calcinado en su auto. Hacía un mes que había regresado al país tras una misión en Haití. Y bueno, se abre todo tipo de especulación. Punto. Pero viste que si te lo ponen en titular, ya... Te están dando ya una tan pista. Y no sé... Y me imagino el nanofole, ¿no? No sé si suma al hecho de la muerte del tipo, ¿no? Sin saber cómo murió ni nada, ya contar que vino a Haití y capaz que hacía otras cosas que sí, eran también... Es una maldad. Sí, eso, claro, y capaz que también le gustaba a Pila jugar al tiro al blanco. O la ruleta rusa. O le gustaba jugar a la ruleta, claro, le gustaba ir al casino, capaz. Claro, pues eso claro, capaz que claro, ahí más, también. Hay más relación, nunca capaz. Nunca dicen que le encantaba, le gustaba la cocaína, cosas por el estilo. Así que me parece medio de malo poner eso de... Es una campaña en contra. Malintencionado. Sí, ya que están todos... Los cascos azules quedaron violetas, como dijo Pablo alguna vez, ¿no? Sí. Para o rojo de la vergüenza también. Era lo mejor que teníamos, ¿eh? ¿Eh? Era una de las cosas mejores que teníamos, que todo el mundo estaba orgulloso, ¿eh? Otra cosa que quiero reivindicar a otro uruguayo, en realidad nunca fue uruguayo, era peruano el asesino de la chiquita argentina. No hemos dicho. No, Candela. No habían dicho que había un uruguayo metido. No, pero ahora no es un uruguayo. ¿Qué? No, el uruguayo desapareció y el presunto culpable es un peruano, así que. Bueno, tranquilo. Claro, zafamos. Ahí no sé, se ve que se agarraron con nosotros también. Ya vieron que estamos haciendo cagado. Un problema de nacionalidad. Noticia número 5. El presidente Mujica pasó un momento desagradable esta tarde en la Expo Prado cuando una persona que se identificó como expreso político lo increpó duramente. Digamos, un político que iba rápido. Un expreso político, así, uno que se mandaba, así como el tren. Sí, sí, tiene solo dos paradas, una acá, otra en Pando. Lo pararon ahí, el viejo no hizo mucha mueca igual. No. Fue gracioso. ¿Cuál de los dos? Estaría bueno para escucharlo, ¿no? Estaría bueno para escucharlo. Sí, vamos a escucharla. Dale, vamos a escuchar la noticia número 5. El presidente Mujica pasó un momento desagradable esta tarde en la Expo Prado cuando una persona que se identificó como un ex preso político lo increpó duramente. Pepe, mirame. Vos, la tronca y el ñato nos entregaron en la cárcel. Y para mí la posa. Un pueblo, las multinacionales. La tronca. Sí. Estás entregando un pueblo y a la sangre de nuestros compañeros. Mirad, sí. Sí. Abriendo camino. Presidente, parar un poquito, por favor. No se escuchó, ¿eh? Lo que dijo. Paramos un poquito. ¿No? Eso. Dijo poquito, claro. Fue poquito. Dijo, sí, ¿no? No, mirá. Sí, no hay más nada en el audio en realidad. Claro. Si querés, cortalo. Mujica no se puso ni enojado, me parece. Se fue medio rápido. Igual no hubo mucho movimiento de guardaespaldas, ni nada por el estilo. Le pidieron un autógrafo inmediatamente después, ¿no viste? ¿A Mujica? Sí, en el mismo movimiento. Sí, tocó unas manos también. que capaz que las tocó. Yo no ando prestando atención cómo agarra la mano Mujica, pero capaz que la agarró con un poco más de tipo, me estás apoyando. Claro, ¿no? Después de lo que esto que pasó. Que si no hubiera pasado nada, que capaz que la toca, tipo, bueno, apenta, mate, toca la mano. Me parece que la agarró, tipo. Sí. Me putearon. No. Mujica también tiene corazón, ¿no? Lo buscaba al otro y decía, mirá. Claro. No, tanto no. Yo no lo vi por ese lado revanchista. ¿Y el tipo se lo habrá encontrado o fue? Fue. Fue, a mí lo que me sacó un poco de crédito a cualquier cosa que pueda enterarme después es verlo tan sonriente en notas, ¿viste? Tipo, dio notas. Y había sido compañero del tal no, cual. Yo escuché que no estuvo en el piso 2, supuestamente, que el piso 2 es un lugar como que más complicado, que es donde estuvo Mujica. Ahí va. Nunca. Pero papá. No seas malo. Sí. Y que los años no coincidían tampoco con la estadía de Mujica. No lo quiero confirmar, pero son de esas cosas. Corrió mucha información después, ¿no? Se hizo una celebridad, la celebridad de la semana, puede llegar a ser. El tipo que resaltó, sin lugar a dudas, en los medios de esta semana fue él. ¿Y qué pasó? ¿Lo sacaron del boleto en el orto? No pasó nada. Sí. Y además, pues, digo yo, para vendernos a las multinacionales, como nos vende muy barato, ¿eh? ¿Por? ¿Y por qué nos venden? No sé, ¿qué multinacional fue la que nos compró? Sí, inclusive se están yendo un poco, ¿no? Por la rara política de negocio. La que iba a venir era Tirino. Sí, no pasó nada. Quedó en stand-by, ahí, en pausa. Ya que hablamos de Prado y no tiene nada que ver, porque me acordé ahora. Hay una radio ahí, ¿saben? Sí. No, transmiten no. En ¿Radio direct. Rural? No, la que está el Gordo Tete, el Gordo Pete y eso. ¿Cuál es la del Sodre? Sí, del programa La Cuchara, esos salen ahí. Mirá qué lindo eso. Entonces están ahí, vos los ves. Es el Sodre, es el amigo Sacomani. Que es esa. Claro. Y me causó gracia porque ni bien entré al Prado, estaba esta muchacha de que hace el 5 de Oro, creo que hacía antes, ¿te acordás? A ver si la sacás. El 5 de Oro y la flaca. Una que es tipo Wellington. Sí, claro, sí, esa flaca, bueno, sí. Esa flaca muy chica. Y la gente le mandaba mensajes para que leyera. y la vos sabés que la tipa lee este mensaje, es buenísimo, porque lo anoté. Que agarró y dijo, por favor, pasen un tema de Los Redondos, dijo. De parte de Micho, Tito, Negro y Cabezón. Sí, sí. ¿Ya lo habían escuchado? Lo escuché. Se ve que todo el mundo lo está utilizando. Pero cuando lo escuché me quise morir. Porque al principio dije, ¿cuánto? ¿Micho? Y ahí, claro, sí. Si lo escuchaste en vivo, lo que pasa es que hay una epidemia de eso. ¿Hay una epidemia? Se lo hicieron a una periodista argentina. Ah, y fue después. Salió en TBR. Y después hizo una epidemia de que los que lo escucha lo trata de meter en algún lado, ¿no? Y se ve que, claro, yo fueron panaderos, inclusive, ¿no? Sí. Estaban en una panadería y mandando saludos a esas personas. Ni bien llegué al Prado y escuché eso. Noticia número 6. Mujica dio un plazo al Ministerio de Salud para que presente un plan para atacar el problema de la escasez de médicos en el interior. Esto es después de otra desembuchada que se mandó Mujica, ¿no? De las DEL, de decir una cosa bastante estrepitosa, digamos, rápidamente, sin anunciar, ni a veces uno piensa sin pensarlo, ¿no? Me parece que... La idea no es tan mala. No, no es mala. Es lo que tienen siempre las ideas de Mujica. Pero las formas, ¿no? Muchas veces. Las formas no son las correctas. Claro, tiene una forma de pensarse diferente, pero por lo menos tira ahí arriba el tema, un tema que no se ha hablado, ¿no? Claro, porque uno está acostumbrado... O sea, se habló alguna vez de la universidad en el interior, por ejemplo, sí. ¿No? Sí, eso incluso se está hablando bastante. Está hablando incluso de juntar firmas también, no sé si habían escuchado. Qué lindo, juntar firmas. Sí, sí. Yo me voy a hacer un sello. Sí, para que... Me voy a hacer un sello. Voy y ya estampo. Sí, y por eso también viste que a los presidentes generalmente estamos acostumbrado a que tengan ciertos estudios y como para darse cuenta de las formas en que uno se presenta las ideas, lo que es caso que Mujica se ve que saber hablar tira la Bartola. Saber hablar y escribir, por ejemplo. Claro, sí, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Noticia número 7. Se produjo finalmente un histórico acuerdo político entre el gobierno y todas las intendencias del país para crear la patente única nacional. Yo mejor no hablo porque a mí me fastidia, la verdad. Sí, la verdad que... Festejar cómo por fin se acuerdan de nosotros, los señores políticos. Quiero preguntar, ¿saben que yo, les juro, que sé que... ¿Saben con qué se me confunde a mí? ¿Con qué? Con el tema de la libreta que se puede sacar en todos los departamentos. No. Eso todavía no se tocó, que es una cosa gravísima, ¿no? Eso supuestamente... No fue gracioso, no. Fue burro. No, porque eso es diferente, digamos, En realidad puedes sacar la libreta donde querés. Es claro. Diferente a esto. Aunque te la hayan sacado en Montevideo, claro. Puedes ir a sacar la 33. ¿No se podía haber hecho todo junto eso? El tema es que son truchas, no es que la saques en otro lado. Se quiere hacer. Ese no, es el problema de las licencias de conducción. Se quiere hacer un sistema nacional de ¿cómo diríamos? De conducción, de seguridad vial, algo así. Claro, porque es diferente. Hay tema de coimas y todo, que vos pagás tanto y no te hacen la prueba. Esto es diferente. Esto es monetario. No, pero aparte, esto es si vos tema perdés la vos... libreta en cualquier departamento, podías ir a sacarla en otra. Eso si vos sí. Atropellabas un gurí en un lado y te sacaron la libreta, le ibas a sacar al lado. Claro, sí. Eso sigue siendo la misma mierda. Sí, esa sí, está. Sí. Esto es el tema de no, que, es más por ejemplo, ¿esto es más importante que el otro que yo estaba diciendo? Y esto es importante no. Porque, ponele, casos como Colonia, por ejemplo, tiene la patente más baja del Uruguay, tipo 3 veces menos que lo que se paga en Montevideo. Pero a su vez, Colonia es como 10 veces más cualquier patente de otra parte del mundo, ¿no? A pesar de que es súper regalada en Colonia, ¿no? Comparada con acá. Entonces, claro, hay muchos autos empadronados en Colonia que en realidad no circulan en Colonia, no rompen las calles de Colonia. Colonia recauda esa plata. En cambio, esos autos rompen la calle de Montevideo. Y la idea de la patente es esa, ¿no? La mayoría de los autos de Montevideo tienen matrícula de otro departamento. Mejor dicho, la mayoría de los... Sí, se había empezado a hacer un control bastante tiempo. Tiempo se estuvo haciendo ese control. En otras partes del mundo se paga con la nafta, ¿sabías eso? Mirá. Digamos, uno. Está bien, la nafta vale tanta plata, ¿no? Claro, entonces se le pone un impuesto a la nafta y si pagás lo que usás. No pagás patente. Ah, y yo conociéndote a vos, lo agarrás de una punta y un amigo de otro y lo llevas caminando para no gastar más. No. ¿No? Si es a 2 cuadras nomás. Noticia número 8. No sos así, vos. No, yo sé el valor del dinero. Por eso, está. Pero tampoco es así, está, perdón. Tampoco soy una rata. Perdón. Noticia número 8. Comerciantes y vecinos de Montevideo Shopping decidieron instalar cámaras de vigilancia en los alrededores del centro comercial. Es para ser peor, porque van a ser más payasadas, me parece ahora, ¿no? Y se van a poner a bailar esos bailes así, improvisados, así, ¿no? Sí. Dance mode. Flash mode, ¿no? Flash mode. Pegó en el palo, Pablo. Palonario, Lo que yo estaba pensando es que me dio gracia el otro día, estaba escuchando Segunda Pelota y Mariano López estaba hablando del incidente. ¿Y sí. Sabes lo que dijo? ¿Qué? Yo no voy a. No quiero, ¿no? Dijo el nombre de las calles. Ah, ¿y qué dijo la calle? Dijo el Mamadera. Incidente. Claro, no quise hacer que fue Montevideo Shopping, porque les pesa un poco Montevideo Shopping que le haya pasado eso en la esquina. Claro. Es innegable, es un negocio grande, importante, y los guachos se juntan ahí por ese lugar también. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Era la esquina de Montevideo Shopping. Claro, yo ¿cómo te digo se llama que la esquina? Las calles... No sé. Bueno, tal vez Alberto Herrera y... Y la que está ahí, la del Fanonay. Sí. Soy un burro, ¿qué va a ser? Fanonay ya hace 14... ¿Cómo lo vi? Bueno, esta va a ser... Fanonay va a ser la calle Sierra de esta época, ¿no? Sí. Porque vamos a seguir diciendo, ¿dónde por ahí? Por Fananay, Kike Gavilán. Kike Gavilán, que hace 5 años que es un edificio. Es decir, que imagínate, mientras hizo el pozo y se construyó, son como 7 o 8 años para atrás. Vos imagínate tu hija, Matilda, que le mando un saludo. Y cuando vos le cuentes, ay, Fananay, no va a entender nada. Pensar cuando veníamos al Fananay. Qué cagada. Sí, vamos quedando así. Sí. Bueno, eso de Montevideo Shopping, lo cuidado de estar preocupado. Y no, bueno, no es Mariano López. Lo de Mariano López que dijo el nombre de la calle, pero no del lugar, porque está ahí, ¿no? Pero es obvio. Está bien. Noticia número 9. Especialistas informáticos investigan un video en el que presuntos hackers del movimiento Anonymous amenazan con un ataque masivo contra organismos estatales de nuestro país. Anonymous era una banda, ¿no? Europea. De la neta le dijiste, ¿no? Anonymous, qué nombre feo, ¿no? Me pareció que era. Puede ser. Pasa que no le entiendo el logo, no le puede leer el logo, viste que no se le entiende el logo. Puede ser que sea de black metal, porque viste que tiene la cara blanca. Sí. ¿No? Y con unas cosas negras. Tiene bigotito. Tiene un estilo. Mira, tiene un bigotito italiano, medio putado. ¿No sabes qué? Sí. ¿No? Medio frautado, digamos. Yo me parece que lo vi en la película. ¿Sí? Sí, me parece que es actor. Me parece que es actor. Para mí que lo viste en un recital, es un black metal. ¿Esta gente es uruguaya? No. Y claro que sí. ¿Sí? Lo poco que sé de esta red, digamos, ¿no? Sí. Una cosa así, es que no tiene un líder. Su logo es un traje. Claro, se llama Anónimo. Es un traje sin cabeza. Ahí va. Se ve como un traje como de un empresario. Está buenísimo. Es fácil de cagarlos, entonces. Se hicieron bastante conocidos. Es fácil de cagarlos sin infiltrarse. ¿Por? Hola, soy un Anonymous. Bueno, no. ¿Puedo entrar? Claro. ¿Puedo entrar? Claro, y yo no sé cómo es. No, me parece que haces cosas pero sin relacionarte con los demás, ¿viste? No sé, son salados, estos son inteligentes, de verdad. Sí, a la vuelta. Agarraron los dos gallegos igual, ¿eh? Sí. Los gallegos ya están presos. Tres gallegos me dicen acá, vendido. Tres gallegos me dice Pablo que fueron los presos en España. Acordate que lo dijo Pablo. Se hicieron, sí, claro. Chequen. Capaz que eran tres. Sí. Chequen. Resulta que una de las cosas que se hicieron conocidos fue que hicieron caer la tarjeta Visa después de que dejó de financiar a aquel francesito de WikiLeaks. ¿Australiano, no era? ¿Australiano era? Sí, australiano. O canadiense, sí. Julian Assange. Era australiano, sí. Era australiano, es verdad. Bueno, eso, que le bueno, cortaron las cosas con la tarjeta de crédito y pum, la tentaron y le entraron a Visa. Así que acá tienen que entrar caminando. Julian Assange, que digamos. Caminando. Acá la Credit Suisse te la da vuelta en 2 minutos, pero, ¿no? Escuchame. Julian Assange, que digamos que sigue vivo, ¿no? Sí, nadie se acuerda de él, pero sigue vivo. No, sí. Hace poquito dijo que iba a mandar un virus y todo. ¿Sí? Sí, no sé. ¿Para acá, por Uruguay, no? No, no sé, para algún lado, no sé. Yo mandaron un video, chao. Noticia número 10, Mujica y Lescano recibieron a Bauzá por los derechos de televisación de los partidos de la selección. Qué relajo, con el relajo esto, un poco, ¿no? Casal, ¿no? ¿Qué pasó? Están quedando un poco al descubierto igual, ¿no? Y yo en este caso... Al menos se está hablando un poco más de mafia y cosas así, como sí, tanta vergüenza. Lo están matando. Lo están matando. Digo, papá. No es un tipo que me agrade, de primera. ¿A quién lo están matando? A Casal. No es un tipo... Sí, lo está matando, sí. Se mata el solo, me parece, ¿no? Bueno, sí, pero él no tiene los derechos. ¿Para qué se los vendieron a él? Bueno, ¿para qué mierda se los venden si después no se los quieren sacar? No entiendo. ¿Cómo es? No, lo que no quieren es seguir digamos... A mí no me gusta, Paco. Seguir agarrado del cuello. Que los que la UFO esté sometida... Bueno, habría que buscarle la vuelta, que termine en algún momento, que tenga una finalización. Es lo que están intentando hacer. Pero él yo quiere creo que, está haciendo que le paguen. Quiere. Se había llegado a un precontrato y el problema es que Tenfield luego rompió todas las negociaciones. Dice esa que es la base de la plata, 2.5 millones de dólares, algo así. Pero que a su vez la camiseta dijera Uruguay Natural o algo así. Claro. La camiseta no puede tener publicidad. Habría publicidad, sí. Claro, y dijo no, que eso no. Y que igual hubiesen agarrado viaje. ¿Qué importaba que dijera Uruguay Natural? El meollo del asunto. Nadie entiende eso, Uruguay Natural. No nadie lo entiende. El logo celeste y amarillo. ¿Pero qué quiere decir Uruguay Natural? Y que como que vendemos, exportamos lugares, ¿no? También servicios. Una marca. Claro, vas a venir a un lugar bonito donde te vamos a tratar bien, una cosa así, sí. Es Uruguay Natural, ¿no? A diferencia de todos los demás países. Vacas, claro. Vacas comiendo pasto, con buena carne, no hay enfermedades, no hay. Eso. Ah, sí. Eso sí, mismo. Más o menos. No es para tanto. La cosa hubiese arreglado y daban los partidos, ¿no? ¿Dónde? En Canal 5, le iban a dar, ¿qué? No, lo tiene Tenfield los derechos. Lo que se negociaba era otro tipo de cosas. Igual no va a salir y va a dar para largo. Vamos a poder seguir hablando. Ahí va. Bueno, no vamos a elegir ninguna de estas para escuchar. Simplemente vamos a elegir cuál nos gustó de estas últimas 5, que son que Mujica dio un plazo al Ministerio de Salud para que presente lo de los doctores en el interior. A mí me gustó la de Euronymous. Euronymous. La del Euronymous. El griego. Anonymous. Está bien. Anastasios y Euronymous. ¿Y cuál les pareció que fue más importante de estas noticias? ¿La de Anonymous? ¿La de la hackeada esta, la advertencia de hackeada? ¿Esta no la escuchamos? ¿O la del expreso político? ¿La querés escuchar y la escuchamos? No, digo, yo qué sé. Realmente las escuchamos, pero... Bueno, dale, vamos a escucharla entonces. Dale, Luis, vamos a escucharla. Estamos cortísimos. Recortamos de otro lado. Dale. Desde la última década la delincuencia ha venido aumentando considerablemente. Es el mejor. La inseguridad es de todos los días. Es el presentador de... Todos los días mueren comerciantes, personas inocentes, las familias quedan destruidas y el Estado lo único que hace es que el pueblo no se armen. Los políticos de todos los partidos, que cuando llegan las elecciones son los reyes de las promesas. A la hora de actuar pasan el día discutiendo estupideces. El Frente Amplio hace muy poco, casi nada para luchar en contra de la delincuencia, mientras que los partidos de la oposición solo se encargan de criticar en vez de preocuparse por plantear soluciones. Solo se preocupan de sacar provecho para sí mismos, intentando así conseguir votos para el futuro. Por eso Anonymous ha decidido actuar. Lanzaremos ataques contra el gobierno. Atacaremos al Poder Legislativo y Ministerio del Interior. Buscando así un mejor compromiso de los diputados, senadores y de los ministros. Nada, eso. Está bueno, está bueno. Claro, seguramente la versión americana diga Anonymous, pero Jorge, que es español. Solo no claro. Puede decir si Anonymous. Lo pones que habla en inglés, lee bien en inglés. Claro. Y está bien, es verdad. Bueno, ¿le gustó más esta o le gustó más la de Mujica? A mí la de Mujica fue, creo que fue la más repetida, ¿no? Y reveladora. Es la noticia de la semana. Fue la noticia de la semana. De la mano del personaje de la semana, que no tenemos el nombre del señor, ¿verdad? Sí. Qué triste. No, no tenemos el nombre. La mana. La mana. Ah, gracias, qué bueno. Y más se acuerda un jugador de cerro, un perrú. De aquello, un ganó, perro, cerro, ganó. Angelo Lamana se llamaba. Luis, hasta el nombre era horrible. Vamos a ir con la noticia de la diaria ahora. Con ustedes la voz del especialista de la diaria, Pablo Nario. Bueno, hoy vamos a tratar, vamos a volver al viejo formato de una noticia exclusiva de la diaria. Que salió el martes. Son las que me gustan a mí, ¿eh? Es la noticia de la diaria, me parece que tiene que ser hecha por ellos. Salió el martes 13 de septiembre, se llama Trincheras Urbanas y la escribió okay. Una mala persona. Opa. Una persona de oscura. ¿Cómo se llama? Lucas Malcuore. Malcuore. Ya habíamos hablado de Lucas. Sí, ya habíamos hablado de él. Se titula Capacidad Colmada en la primera sección y hace referencia, primero que nada vamos a contextualizar. Acá hay mucha gente que tiene propiedades de las cuales no se hace cargo, es decir, casas abandonadas. Ah, yo pensé que era tipo poderes, ¿no? Así tipo, ver a través de las paredes. Propiedades que tiene la gente, ¿no? Sí. Los X-Men, por ejemplo. Esos X-Men, pero hay propiedades que vienen innatas y otras que se consiguen pero por estas fuera. No son propiedades. No, estas son propiedades inmobiliarias. Inmobiliarias. Y gente que no tiene casa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una casa vacía, ¿no? Yo no tengo casa. Oferta y demanda puede llegar a ser, ¿verdad? También. Es oferta y demanda. Hay una oferta de casas muy grande, ¿no? Uno de esos edificios donde la gente se fue a vivir es el ex hotel Casino, ubicado en Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain. Es ocupado y... Nos gustaba ir a ese lugar, ¿verdad? No me acuerdo cuál es. No, no era con Seba. ¿Eh? Con una mina era. El hotel Casino es el hotel de donde estaba el casino, justamente. Claro, el hotel es. Casino del Parque Rodó. Un poquito para arriba. Ah, claro, ta. Que ahí vamos a ver, no está más. Sí, sí, sí. No. Mucho. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay una veintena de familias en situación de calle. Ajá. ¿Y quiénes conviven allí? Trabajadores de la construcción, feriantes y quiénes. Qué increíble, ahí donde íbamos nosotros. Ahí. Claro. Los amigos del ajeno. Porque pusieron algo del Mercosur, ¿no? ¿Qué fue que pusieron? La sede del Mercosur. La sede del Mercosur es a la vuelta. Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain. Es dos cuadras para arriba. Pero no dijiste el hotel casino mismo. Hotel Casino, no el Hotel Casino. El Hotel Casino, no el Hotel Casino. El hotel se llama Hotel Casino del Parque Rodó. Pero no está más el Casino ahí, ¿o no? ¿O sí? No, el Casino sí. El Casino. Eso era el Hotel Casino del Parque Rodó. Claro. ¿Sigue estando? Existe y no tiene gente ocupando adentro. Lo que existe es dos cuadras. No estaba más. Hubiera sido una noticia muy importante. A ver. Una cosa es el Hotel Casino Parque Rodó, como se llame. Hijo de puta, Casino Hotel. Y vuelve a decir lo mismo ahora. Y no es el mismo Hotel Casino que el Hotel Casino. No es el Hotel Casino donde está la rueda. No, rubia. No dijo ni siquiera las calles son otras. De nombre de Casino, ¿no? Gonzalo Ramírez y Joaquín de Santiago. Si vos te imaginaste. Está ahí muy cerca también. Dos cuadras para atrás, por eso te digo. Menos mal, Se me paralizó el corazón. Vamos entonces. Dale, vamos. Decíamos que ahí habían trabajadores de la constru, feriantes y delincuentes. Si bien los vecinos están molestos, igual que quién. Que es Canlar, ¿no? Por la proximidad. Bueno, estás irritado y confuso, es decir, si no decís el interior, no es Canlar. la frase tiene eso, si no va a juntar la palabra. No, pero aparte dijiste que había feriantes, ¿qué más? Trabajadores de la contra y delincuentes. Para mí que es el casino. Voy a decir por los trabajadores de casino municipal. No, falta la vieja, falta la vieja para fumar. No, lo que falta es el puchito, ¿no? La vieja fumando adentro. No se puede. Los vecinos entonces están molestos por la proximidad de la venta de una boca de pasta base que hay allí. Opa. Pero por tener que atravesar además constantes situaciones de inseguridad. Pero lo que más les molesta es el problema de la falta de higiene. Este edificio presenta en la actualidad una deuda. Sí, mira, si se drogaran y anduvieran robando, pero no fueran tan mugrientos. Sí, parece que hay que dejan todo como las cañerías están todas rotas y se inunda todo. Sí, sí, inunda, sí, sí. La gente tiene toda la casa llena de eso, agua. Eso, son caóticos, ¿no? Sí, sí, escuchá. Se deben entonces. No era poco, ¿no? No era poco entonces. No, estaba jodido. Se deben 5 millones de pesos a la comuna. Lo distraemos. Por ser. No, porque si no vamos, ya cortamos. No. Por favor, Cubi. Ah, perdón. Dale, no, estaba interesante. No, no estaba interesante. ¿No? No, parece que no. Yo creo que sí. Sí, sí, está tan interesante que te cortamos cada dos minutos. La cuestión es que, ¿por qué se...? Yo me estoy enterando de cosas. ¿Por qué ocuparon? Porque nadie se hace cargo de los 5 millones de pesos que se deben. Del hotel. A la comuna, sí, del hotel. Lo que hicieron sí, del hotel casi, no sabían, ¿no? El otro día hablamos de ahí, de Boulevard, de lo que había sido una... Claro. Exactamente, Boulevard Artigas, sí, que es... Maldonado. Y Maldonado. Que era ex... Comaec, ahí va. Cooperativa de Empleados Civiles. Y también hablaste del edificio también de 18, creo que hablaste. De 18, también. Que también está acá, porque es de entre 250 edificios... Uh-huh. ¿Tá? Que están en situación de ocupación problemática, porque bueno, hay otros edificios donde la gente dice, al contrario, ¿no? Levanta la casa, la arregla, ¿no? No todos son destructores, ¿no? Claro, no todos son, esos mugrientos que roban, diría la vecina, ¿no? De hoy. Los ocupantes. En este edificio que queda en Gonzalo Ramírez, decíamos, sí. ¿Por qué tienen luz? Porque están colgados, entendido, como casi todos los lugares, ¿verdad? Estos que te usan a vos. Claro. ¿Quiénes? Los ayuntamientos. Justamente. Sí. Los que tienen cable también. Sí, y tienen agua. ¿Pero sabes por qué tienen agua? Esto te va a encantar, doctor. ¿Sabes por qué tienen agua? Porque una disposición del MIDE legitima el acceso a las personas ocupantes a un bien natural. Porque tenemos derecho a tener una vivienda. Porque tenemos derecho a tener agua, no importa si estás ocupando o no. La gente de Punta del Diablo tenía agua también. Y luz, también. Justamente. Tenía mucha agua alrededor. Es lo mismo, todo, tenía bastante agua, pero salada. Salada. De cantidad. En este hotel lo que pasa es que la red de saneamiento no funciona y periódicamente un camión de una empresa barométrica hace el desagotamiento de las aguas estancadas que se encuentran en una de las dos cámaras sépticas. En una primera intervención, o sea, la primera vez que se vaciaron 8 camiones. De esos de barométrica están un poco, bastante cantidad, ¿no? La peor parte de esta situación irregular la sufre el edificio lindero, que desde el momento en que se ingresa al puente exterior, ¿qué es lo que se percibe? Un pronunciado olor, ¿no? ¿Cómo? ¡Cuac! ¡Feero! ¡Eso es un cuac! ¿De lindero a qué pasó? A feero, bastante feero. Para. Espantocero. Ah, bien. Porque cuando vos entrás sentís el olor nauseabundo de la caca y el pichí que traspasan la pared y gotean por la pared hasta dejar abajo un charco de agua hervida o servida. Servida. Servida en un vaso. No, estaba fría. Hervida queda mucho más olorosa. Espuma. Sí. Bueno, esto el defensor de edificios dice que es bastante complicado. ¿Está el defensor de edificios también? ¿Dije eso? El ombudsman de los edificios. Sí, sería el building man. El building man. Él dice que está bastante complicado sacar a la gente de acá. Hay una persona interesada en comprar inmueble, pero está difícil. Claro. Otro caso es el que te decía hoy de 18 y Andes, donde supo estar en un edificio donde supo estar alojada la cadena de noticias Reuters. Está ocupado en su gran mayoría por intrusos desde mediados de los 90, con motivo de sucesivas actividades ilícitas que se desarrollaron en el interior del edificio, supo cobrar relevancia. La fila, los videos robados, las fotos. Hubo un programa, aquel de Canal 10, que hacía cámaras ocultas. Que fue por eso, intrusos, justamente. Ese mismo edificio vino con todo, ¿no? Ese mismo edificio también sufrió un incendio, características cinematográficas, hace 6 años en uno de los pisos superiores, ¿está? La mayor parte de los 45 apartamentos disponibles residen ciudadanos peruanos. Decía la nota, lo cual... Características cinematográficas, me imagino a Bruce Willis saltando por un vidrio. Porque claro. no te acordás de los bomberos con la escalera larga cortando la calle, todo y... Había una niña. No parecía tan grande. Había un niño andando en triciclo, girando por todo el edificio. Decíamos que eran casi todos peruanos. Sí. Porque en los últimos tiempos, luego de constantes intimaciones judiciales, se fueron pasando el apartamento de uno en otro. Entre y dicen que aguantan mucho más el olor. ¿Los peruanos? Sí, tienen mucha más resistencia. Scooby-Doo, ¿no? Vos entrando una puerta, saliendo por la otra, yendo para acá, y viene el tipo con el cedulón y sacando medio cuerpo para afuera, ¿no? Claro. Cuerpo de perro y cabeza de humano. Hasta que se chocan las espaldas y sale corriendo uno para cada lado, ¿no? Y ahí se corta todo. Bueno, se vendían entre $1,000 y $3,000 y al no tener los servicios básicos funcionando, lo que hacen los residentes es hacer su materia fecal y orina y los arrojan por la ventana. ¡Qué joder! Ahí con... Lindo. ¿Quién no caga una bolsa una vez y la tira? ¿Eh? Afuera, así cuando te vas. Yo no. ¿Vos tenías cuánto? Yo no. Sí, ¿no? Cuando tenía muchas ganas de ir al baño. Pero no lo hacía de mañana y de noche. Bueno, también teníamos para hablar, pero nos fuimos un poco de la cueva de Alibaba, que es donde estábamos hablando, el edificio Comaec, así era conocido en el barrio. ¿Qué había que decir? ¿Cómo era que había que decir? Abra cadabra ahí, ¿no? Abra, no, Salamín Salamón. Salamín Salamón. Se formó una comisión que trabajó durante un año y medio. ¡Qué ganso! Ah, ¡qué ganso! Se hizo una comisión que trabajó durante un año y medio para poder llegar a una solución. Y los vecinos, ¿qué tuvieron que hacer? Juntar $700,000, muchachos, para pagar la deuda. Ah, lo cual, para pagar la barométrica. No, eso ya habían pagado mucho más. Pero te voy a contar algo que a muchos les va a gustar, a otros les va a enojar. Ahí va. Y ya terminamos. Sí. Con estos $700,000 se pagó a la intendencia deudas tributales, deudas fiscales, la liquidación de los ex empleados, que más de uno murió de un ataque al corazón, claro. De no poder creer que 10 años después o 15 pudieran cobrar un mango, de ¿no? Verdad. El desalojo fue la primera experiencia exitosa de trabajo interdisciplinario donde participaron MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Adolescentes en el Uruguay, la Policía Comunitaria, ACE y la Intendencia Municipal. ¿Sumisión Fomento? Todos coordinados que, con Reunidos. La Secretaría de aparte es MIDES, MOV, MyNow, ¿no? Todos. Sí. Diversos fueron los destinos de las familias ocupantes. Algunos se pudieron recomponer gracias a que tenían familia allí. Sí, sí, sí. Otros recibieron subsidios de alquiler proporcionados por el Ministerio de Vivienda. O sea, les pagaban el alquiler. Y otros fueron realojados, también pagados por el Ministerio de Vivienda, en pensiones. Y bueno, ligaron, está bien. Hay muchos inmuebles más. Ojalá que hagan caca en el water, ¿no? Ojalá. Y por lo menos que paguen un sanitario, ¿no? Porque se ahorran de alquiler. Que tiren la cara. Y cerramos. Según los últimos datos de la Intendencia Municipal de Montevideo, y digo Intendencia Municipal porque fueron los últimos datos de ahora, de hace 5 meses antes que cambiara el nombre, hay 500 casas vacías en ruina. Vacinas quiere decir vacías. Claro, conjunción. Es para chicar. Claro. Y 80 edificios inconclusos. Además, hay 55.000 viviendas deshabitadas. La mayoría son importante, seguro. Sí. La mayoría son ocupadas por intrusos. Muy un bien. Ejemplo Plutarco acá, ¿no? Sí. Ahí. Donde vivía una señora. Ocupada. La señora que explotó. Nosotros desde demasiado tarde seguimos recordando a la mujer que explotó y nunca se supo nada. Nunca se supo nada. Otra persona que habla sobre esto de tener casas y perderlas y tener que empezar de vuelta por distintos motivos, porque te la derrumban allá, ¿no? Porque se cobran al piso y te cobran penal. Esta gente que perdió la casa en algún momento y se la ocuparon, o los que ahora fueron sacados un poco a la fuerza, pero de buenas formas, por lo que nos cuenta, claro. Pablo. De eso habla Nino Bravo, una canción que se llama Esa será mi casa. Ya volvemos más demasiado tarde. Quedar abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa. Polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor por cirios sin consumir. Caerá sobre la mesa

El primer libro que trajimos es los más vamos de lo más básico y hasta llegar al libro modo más importante moderno. Que va a ser el libro más importante que ha salido en estos días. La Biblia. Perdón, decís. No, íbamos a ver la Biblia en cuanto a masonería, para aprender de masonería. En cierta parte podríamos llamarle así. El libro se llama Los Masones, es de Jasper Ridley. Y Ridley es un autor que es un experto en biografías, inglés. Ha hecho biografías sobre Napoleón, Garibaldi, Mussolini y Tito. Y hasta nombre de masón tiene. Y bueno, puede ser. El tipo acá se centra en explicar qué es la masonería, arrancando desde la Edad Media, ¿no? Masón proviene de la palabra francesa, y significa albañil. Y bueno, acá él cuenta cuáles eran las actividades que hacían desde esa época en la construcción de las catedrales. Ellos trabajaban la piedra, que en esa época lo habitual era manejar la madera, no era tan común trabajar la piedra, ¿verdad? La piedra la trabajaban estas personas, masones, llamados así, y eran empleados por la gente importante, ¿no? Por los nobles. O sea, ellos trabajaban para los reyes, para los obispos. Y y bueno, tardaban muchísimo tiempo en construir estas catedrales, ¿no? Claro. O sea, en esos tiempos, la maquinaria, la herramienta. Catedrales. Eso ya denota trabajo de equipo, también nos hace pensar en perpetuidad, ¿no? En el tiempo que le llevaba hacerlo y lo que después seguramente dure bueno, una cosa. Tardaba más de 100 años en hacer las catedrales. Y bueno, lo que ellos también mantenían ya en secretos de ese momento era el tema de la técnica para trabajar la piedra, ¿verdad? Y eso ya empieza a funcionar como el secreto de transmitírselo entre los miembros de. Todos los albañiles franceses que trabajaban con la piedra eran masones. No sé si todos los albañiles. Porque no entendí la los que trabajaban la piedra, sí. Los que trabajaban la piedra, sí. Sería el concepto de masón, llamado así, porque albañil. Así empieza. Así empieza esto en la Edad Media. Después se genera un grupo que se sigue entre ellos. Después es una especie de zunca. Claro, con el tiempo estos conocimientos se transmiten entre ellos. Generación. Es de generación. Y claro, y tratan de no comentarlo porque era una forma de trabajo muy calificado, ¿no? Y te iba a decir que de esa profesión surgen casi todos los símbolos masones, ¿no? Bueno, justamente allí es donde empiezan a manejar la simbología, o sea, para el manejo de la construcción, ¿no? O sea, ellos no trataban, no compartían ese conocimiento, o sea, los que trabajaban eran los familiares, se heredaba o los grupos que iban haciendo miembros de lo que se la llama la tradición del oficio, digamos. ¿No? Claro, eso es un poco lo que habla este libro. Después se detiene un poco en la logia en Londres, de autores ingleses. ¿Cuándo se ponen místicos? Y bueno, eso podríamos preguntárselo más a si conseguimos comunicarnos con la persona que va a estar supuestamente contestando alguna de las preguntas sobre masonería en Uruguay. Pero los veía más como un club de leones también, ¿no? Más que sindicato de obreros, se me hace club de leones. Hay mucho mito también, ¿no? Aparte, ya arrancando desde la historia, masones muy importantes. Por ejemplo, este libro también, Los Masones de Ridley, habla de la importancia que tuvieron los masones desde la Revolución Francesa para acá, pasando por la formación de Estados Unidos también. Washington y Franklin eran hermanos masones. Y bueno, dicho sea de paso, la construcción de la ciudad de Washington tiene toda una simbología masónica ahí cargada de simbolismo que tiene que ver por ese lado también, ¿no? En segundo lugar, tenemos el libro que se llama Los Masones que cambiaron la historia, de Gustavo Vidal Manzanares. Y acá tira nombres, ¿eh? Y acá el libro muestra las 18 semblanzas masónicas. El autor es masón, es de Madrid, licenciado en Derecho. Y bueno, él es masón de la Gran Logia de España. Le han pedido permiso. Y acá, ¿no? Supongo que sí, él nos muestra. Y dice los nombres de los más famosos. No, claro, te va mostrando. ¿No? Son 18 semblanzas, entre ellos está Mozart. Son dos capos. Igual, ¿no? Son dos capos. No, son 18 celebridades de la masonería, ¿no? Está Mozart, está Clara Campoamor, Winston Churchill, Antonio Machado, Franklin Roosevelt, por ejemplo, José Martí, Simón Bolívar, el libertador, José de San Martín, el héroe Benito Juárez, argentino. Salvador Allende, Albert Schweitzer, Garibaldi, el héroe de los dos mundos, Lázaro Cárdenas del Río y Ramón y Cajal son las que están en estas semblanzas, ¿verdad? En cada uno de los casos, él hace una pequeña biografía. Son pocos los músicos. Mozart, bueno, niño genio, ¿no? A los 6 años ya causaba admiración con los conciertos que daba para los reyes. Lo que pasa con Mozart es que era tan crack que creo que todo el mundo lo quería tener en el club. Estamos de acuerdo, ¿no? También le mandaron la afiliación. Muy sensible, religioso. Le hicieron vitalicio. Muy educado. Y bueno, esos fueron también cosas importantes que encontró en la francmasonería. Pero este masón. Un cobijo, ¿no? Este masón, lo abrazaron. Bueno, francmasón es porque dentro de lo que son los en la Edad Media, cuando arrancaron con el tema de la construcción con la piedra, estaban los que trabajaban la piedra dura, o sea, la construcción, la base de las catedrales, en lo que eran los cimientos, y después estaba en el otro grupo que trabajaba la piedra más blanda, que era la terminación de las fachadas y demás, que se llama francmasón, ¿no? Claro. La piedra blanda de francmasón. Sí, bien como en una construcción moderna, digo, los que arrancaban los cimientos y los que hacen la terminación. Y ahí son diferentes. El término francmasón. Después, hay varias de las. Winston Churchill también, importantísimo en la historia, un gran masón, 3 veces ministro, presidente de gobierno y demás. Bueno, y así se van abarcando todas estas pequeñas biografías de tipos masones importantes en la historia. Y el tercer libro, y el que pretendíamos tener contacto telefónico con el autor, pero parece que no estamos teniendo contacto, no contesta al teléfono. Quizás se haya olvidado que tenía que charlar con nosotros. Capaz lo llamó algún masón. O le dio... Luis, ¿pusiste la característica para masón? O le dio cosas que no... 033. Que le preguntáramos cosas que no... Capaz que no quería responder. Vos capaz. Decís que te tuvo miedo. Pero yo creo que tuvo miedo a las consultas de un librero. ¿Eh? No creo. Quizás sea un problema de las líneas. No. Pero bueno, Fernando Amado es el autor del libro que esta semana ha tenido como 450 entrevistas y quizás momento no esté atendiendo el teléfono porque lo tenga apagado porque esté entrevista. No te enojes, Leo, no es eso, digo, capaz que justo está en una entrevista y apagó el teléfono. Pero bueno, el libro se llama La Macedonia Uruguaya. Que está completamente saturado. Esta semana lo agarraron de... Sí. Estuvo en todo cuanto programa de televisión y radio estuvo. Inclusive. Y por eso pretendíamos que estuviera acá para que esté en todos. Por eso nosotros decíamos de no... ¿Cuándo lo lanzó? ¿Esta semana? Esta mismo? Semana. Claro, esta semana. Está calientito. En realidad va contra nuestras ideas de no mostrar lo nuevo que habíamos dicho. No, puede pasar este tipo de cosas. Por una editora muy importante, ¿no? Bueno, este nuevo libro de Amado está editado por Sudamericana, que es una multinacional. Él tiene, este sería su cuarto libro, si no me equivoco. Sí, yo lo vi por ahí. Sí, es el cuarto libro, porque tiene el primero que sacó, el de las cúpulas militares durante los gobiernos democráticos. Y después sacó... ¿Cómo anduvo ese? ¿Llamó la atención? El primero no anduvo muy bien, vamos a ser sinceros. Por lo menos yo lo hablo desde el punto de vista de librerías. Porque le gustan como temas un poco escabrosos y escandalosos. Llame la atención ya el título. Sobre todo temas corporativistas, ¿no? Sí, después el segundo libro que sacó ya fue sobre la masonería, que era En Penumbras, que ese sí la pegó, fue un exitazo. Que, hasta el nombre es lindo, ¿eh? Sí, manejaba un poco qué era la masonería, o por lo menos cómo se veía acá la masonería, o lo que la gente pretendía que sabía, pero no era tan así. Bueno, él trataba de echar un poco de luz sobre el tema, y también hablaba de algunas personalidades que eran masones, y que, bueno, había gente que sabía y alguna gente que no. Ahí nos empezamos a acostumbrar a también que los libros de Amado, aparte de contarte cosas que no sabes, también te cuenta cosas de personas que tampoco sabías, pero capaz que esas personas no querían divulgarlas, digamos, ¿no? Empieza sí, a partir de ahí se generó polémica, ¿no? Yo no quiero que la gente sepa que yo soy el libro masón. Generó polémica. Sí, bueno, pero también con el libro de Magurno se metió con un montón de nombres y... Ahí está, ese fue el tercer libro. Y bueno, cuando salió En Penumbras estuvo muchas semanas saliendo prensa. Y bueno, eso también dispara las ventas, ¿verdad? Eso es innegable. El libro al día de hoy lleva casi 20.000 ejemplares vendidos. Es un tema es un número muy importante. Que a la gente le llama la atención. Para empezar, el tema da curiosidad. Da curiosidad y en realidad, si te puedes empezar, la gente no sabe mucho. No sabe mucho. Nadie sabe y nada. Y después que cuando salió en Penumbras, tuvo sostenidamente durante varias semanas prensa. Él estuvo yendo a programas de radio, televisión, y eso también hace que el libro esté siempre ahí en el tapete y se siga vendiendo. Sí. Ganó el libro de oro con el primero. ¿Qué es el libro de oro es a la cantidad de ejemplares vendidos. Acá en Uruguay. Ganó el libro de oro en 2008 y ganó el premio Bartolomé Revelación, también por las ventas que da la Cámara Uruguaya del libro. Es el premio más importante. No hay platino, que siempre es más, no sé. Es el premio más importante dentro de la Cámara del Libro, ¿verdad? Eso fue en el 2008, después en el 2009 ganó de vuelta el libro de oro por las ventas con el... Este es el quinto libro, entonces. Claro. Porque hizo el de Opus Dei. ¿Puede ser que le vaya mejor como escritor que como político? mejor. Y por lo menos tiene una trayectoria un poquito más larga, más trascendencia. Pero tampoco creo que le vaya mal como político. No, yo lo digo. Me parece que es un tipo exitoso. Ahora, sí. Ahora sacó... ¿La novia está buena? Ahora sacó... Ahí ya está, hay que quedarlo a palo, ¿no? Ahora sacó este último trabajo sobre la masonería uruguaya y también, bueno, contando un poco la explosión que ha tenido la masonería en estos últimos 5 años, desde el 2005 para acá, desde el gobierno de Tabaré Vázquez hacia ahora, ha tenido un crecimiento de más del 100%. Esto es noticia en el informativo, libro, eso. Que Vázquez es masón también, decían. Que además Vázquez es masón, lo dijo ya en el libro anterior, en el de Penumbras. Claro, claro. Y y además salió también, por ejemplo, estaba también algún otro más, Salgado, el de Cucha, que estaba también, sí, ya, eran personajes que se sabía, o Magurno mismo, que también se sabía. No está en el libro. No está en el libro, pero... Después, se crearon muchas logias, se crearon muchas logias nuevas, 21 logias nuevas en este interín de tiempo, y se duplicó la cantidad de integrantes. Hay más de 6.000 masones hoy en Uruguay, lo que podríamos llamar, según también lo manifiesta Amado en el libro, como una moda masónica. Claro. ¿Y quién me invita a ser masón? Un masón. Claro. Entonces, lo que esto dice. ¿Pero lo cómo? Que dice esto. Es y a nosotros no nos va a invitar, de por sí, porque hay gente, somos unos piojos. Pero... Hay gente. Ni nos hay que cumplir el teléfono. Imagínate. Igual, vamos a aclarar una cosa. Que Amado no es masón. Claro. Así que no tiene por qué invitarnos él, porque él no es masón. Los masones están chupados con Amado. Algunos sí, otros no. Capaz que Amado, según lo que dice él, en el propio no libro. Para mí que se suscribió a la página y no le llegó el correo. Hubiese estado bueno preguntarle. Él en el libro dice que cuando arranca el libro. No lo aceptaron. ¿Qué lo invitaron? Cuando arranca el libro, él manifiesta, por ejemplo, por qué hace otro libro de masonería. Sí, por claro. Plata, porque me pidió la editorial, porque tengo ganas. Y él dice ahí que alguna de las preguntas es, o porque le pidieron, y dice que hay una cosa clara, que él no sería masón, dice acá en el libro. Ah, mira. Y sabe mucho de masonería. Y bueno, también lo que cuenta ahora con esta moda masónica y tantos integrantes que parece que está teniendo, es que hay gente que está de acuerdo dentro de la masonería en que sea grande, se amplíe y sea más importante también los patrimonios que generan. Y hay gente que no, porque también depende de qué gente esté entrando, ¿no? Que cuánta discreción pueda haber en esto, porque era una cosa bastante cerrada. Y el club deja de ser selecto también. Una pregunta que vos sabés que sabés mucho, bastante, más yo que leí, nosotros. Yo leí algo. ¿Existe el contramasón, digamos? Hay un grupo, porque siempre tiene que ver... ¿no? Claro, ¿no hay? No, una de las preguntas que queríamos hacerle a Amado era... Vamos a romper la cancha, ¿no? Era la pregunta que le quería hacer, la iglesia versus la masonería. La iglesia, por ser dogmática, tiene una incompatibilidad con el ser masón. Esa es una pregunta que quería que con cualquier otra un poco religión más. Que no sea nada, son ¿no? concepciones filosóficas claro. adversas supuestamente o sea contradictorias, no sé, era una pregunta que quería hacerle a él, que se explicara un poco más, porque en el libro claro. está detallado, pero no me gustaría que hubiese podido contar un poco más, si es que sabía, ¿no? Después también, con respecto al libro En Penumbras, el del año 2010 tuvo una citación para conversar o hacer una especie de charla sobre la masonería en la radio, y capaz que por eso no nos atendió, porque tenía miedo que lo tomáramos para el chijete. No creo. Porque con el programa Segunda Pelota no por él, él fue encantado, además era oyente del programa y el programa. ¿Y qué pasó? Le preguntaron cosas que no quiso. No, hubo gente de los masones que después parece que le tiraron las orejas y un... Se molestaron más bien con los conductores, ¿no? Con el pin. No, sí, pero no, también en el libro dice que como que le manifestaron un rechazo, un veterano masón. Le dijo que eran unos nabos los de la radio. Que, claro, fuiste que, a ventilar una cosa. Claro, que como que a él lo respetaban porque él estaba investigando y escribió algo sobre seriamente, pero se prestó a ir ahí que era para la joda. Sí. Tendría que ir a Petinati. Pero sin embargo, su actitud es un poco irritable, me imagino, para los masones, porque. ¿Qué te metés? Si ellos hubieran querido, ¿qué te metés? Le dicen a. Obviamente no te digo a vos, Pablo. Le dicen a Amado. ¿No? Si nosotros hubiéramos querido divulgar cualquier cosa, seguramente hubiéramos tenido el poder para hacer una edición. Hacemos unos pesos para bueno, esos grandes asados que vienen de hacer. Orgía, lástima que no podemos hablar con Amado. Porque... Hablando de pesos, ha vendido unos cuantos libros. Este tiene el camino allanado para ser un gran éxito también. Claro. Y además aparecen en este ejemplar, en este libro, aparecen nuevos personajes que no estaban en el Penumbras, ¿no? Entonces eso ya le da... ¿Algún nombre fuerte? Otra controversia que se pueda generar. Sí, acá aparecen, por ejemplo, algunos también se conocían. Una sorpresa. ¿Hay un top 100 de masones? Marta Goulart. No marca un top 100, pero por ejemplo, también trae los presidentes uruguayos que fueron masones. Tiene los fotocarnés de todo. Desde Oribe hasta Tabaré Vázquez. Francisco Giró, Gabriel Pereira, Antonio Vidal, Feliciano Viera, Gabriel Terra. Bueno, Terra. Muchos blancos, este, ¿no? Y después también trae como una miscelánea de Walt principales Disney. Figuras. ¡No! Sí, Cantinflas, Walt Disney, Andrés Citroën, personajes importantes como hablábamos recién con el otro libro, el de las semblanzas masónicas. No, es Drácula. Escritores como Roger Kipling, Voltaire, Oliver Hardy, el gordo. Beethoven también. El gordo y el flaco. Y Louis Armstrong. Oscar Wilde, escritor también. John Wayne, el gran vaquero. Y bueno John dentro Wayne, de los John uruguayos que fue todo ya en la dentro vida. De los uruguayos algunos no sorprenden, Sotelo. Otros sí aparecen y a mí me sorprendieron. Sotelo. Gerardo Sotelo aparece, Echandi. Algunos ya se sabía de anteriormente. Por algo se explica el triunfo de algunos. Como Yamandú, ¿no? Fau y algunos más. Me mató Echandi. También aparece, a mí también me. Bueno, Domingo Arena me mató. De la corte también. Diego del Grossi, mucho me sorprende. Bueno, esto ha generado que. ¿Por qué aparece? No. Era una de las preguntas también me hubiese gustado hacerle a él. ¿Por qué aparecen algunos? Porque debe haber muchos más. Deben ser los que él descubrió. Claro. Por eso los puso. Y no, son no trofeos, puso capaz. Son como que... ahí va. Como pero que... a mí me parece que Domingo Arena, si es anarquista, no puede ser masón. Domingo Arena es interesante porque también. Domingo Arena era mano derecha del Pepe Valle. Y Pepe Valle no era masón, pero sí. Andaba ahí, Arena, se rodeaba, era su mano derecha, se sí, o sea, tenía toda la conducta y todo el proceder como un masón. Claro, era amigo de la casa, decían. Pepe Valle era amigo de la casa. Masón Goy. Pero no era masón. Bueno, esta era una pregunta que hubiese estado buena que la contestara Amado también. Pero Amado, ¿qué pregunta nos perdimos, teléfono, Amado? O está en una entrevista en este momento para algún otro medio, ¿verdad? Porque lo tienen bastante. Es más, el día que pactamos esta charla, supuesta charla que íbamos a tener, estuvo más de casi 4 horas en una entrevista que le habían hecho. Capaz se olvidó que tenía esta, aunque lo habíamos chequeado. 4 horas de entrevista. Sí, no sé qué tanto le habrán preguntado. Para mí que leyó el libro. Para mí que está, partido tenis. Otra cosa importante que le queríamos preguntar era cómo era el tema de los grados, ¿no? Porque está el tema del grado 33, claro, que es el grado superior dentro de la masonería. Y bueno, se comenta que a veces ese grado se compra con obras de caridad, con obras a la hermandad. Hubiese estado bueno que lo contara porque realmente estoy hablando de lo que se opina, de lo que se dice en la calle, en el bar, en la esquina, ¿no? Que a veces son cosas erróneas, como muchas veces, o como esas que manifestaba también Ridley, que era una hermandad que se practicaban ritos iniciáticos y se vinculaba caminar por las brasas, por ejemplo. Sí, capaz que hacer un negocio, tipo el que haga el mejor negocio. Bueno, otra pregunta era por ejemplo la influencia que tiene la masonería en la salud acá en el país, que es lo que dice acá en el libro, qué influencia tiene la masonería en la salud, en el Poder Judicial. ¿Y bueno, sabes algo de cuál bueno es la que tiene? Yo lo leí acá y de repente... Tampoco se esclarece mucho. No queda bien claro, o sea, solamente Chediak... ¿Vos qué decís? ¿Que este libro lo hizo como para hacer otro después? Ahí habría que haberle preguntado a él. Pero, Amado, Fernando, tenemos tanta pregunta para hacerte. Deja como unos cabos sueltos ahí. Es como dicen al principio, hay muchas preguntas que se plantean cuando, ¿por qué lo hago? ¿Porque me lo pide la editorial? ¿Porque va a ser un éxito? O sea que vamos a tener libro de masón para rato con Amado. No, parece, creo que acá ¿no? ya ¿no? terminamos. ¿Sí? No. Salvo que aparezca tipo álbum y completamos la trilogía. Salvo tipo álbum de figuritas que vayan apareciendo, que descubra nuevos. Mirá que lo mismo dijo Stephen King. Pero esas son novelas. Si consigues, podés agarrar cualquier tipo de tema que tenga una cabeza y de ahí para abajo un montón de gente que esté organizada. Más o menos es lo mismo. Claro, el otro libro de él era de lo habla del poder, de los súbditos, de cómo subir, de cómo bajar. No, lo que es interesante es que supuestamente la masonería, claro, como hablábamos recién en el caso de que arranca de la Edad Media, ¿no? Los masones trabajaban para gente importante, entonces eso le daba como el típico si conoces a un amigo que me dé una contacto. Mano. Claro, y bueno, una de las cosas que se cree que por la masonería creció tanto, inclusive él habla acá del ingreso de muchos militares desde el 2005 para acá, porque Tabaré Vázquez era masón y promocionó el pasaje de grado a general a varios que supuestamente eran masones que estaban por detrás de otros que no eran masones y un montón de cosas así, que muchos creen, si me hago masón, capaz que consigo algo. Entonces es lo que manifestaban muchos masones más tradicionales, ¿no? Que dicen, toda esta gente que está entrando nueva, o sea, ¿no será que está buscando un apoyo, dame una mano? O sea, por ejemplo, en el libro de Ridley, y estoy mezclando un poco los libros, pero bueno, todos tienen que ver con la masonería, hablaba de que en Inglaterra, en esa época, el tema de cuando un juez que era masón tenía delante un acusado, ladrón, asesino, lo que sea, que también era masón o que se le acusaba, el juez ya se hacía una seña como que había cierta, dentro de la hermandad había que protegerse. Eso, o sea, lo dice Rilke, que pasaba en la media. De la masonería en la política. Es una suposición. Y no hay ningún país libre de masón, ¿o no? Masones hay por todas partes. Digamos que los masones son otro grupo más de poder que ejerce presión como sindicato, como una asociación de escribanos, como cualquier grupo de personas que hacen derecho del uso de reunión. Y se han mantenido, la institución ha crecido, se acomodaron durante la dictadura, o sea, tienen acá en Uruguay casi 200 años, 200 y pico de años, de 1800 y pico. Sí, sí, casi todos los que han sobrevivido en este país se han aliado con la dictadura, ¿no? Y siguen vigente, y bueno, hubiese estado bueno que él contara un poco más, pero lamentablemente solamente... Se han quedado todo eso. Fernando Amado, teníamos muchas preguntas para vos, pero... muchas preguntas, quizás en algún momento se comunique, se capaz podemos grabar un mensaje después. Podemos, sí, capaz que no las puede contestar. Nos puede contestar por mail. Y claro, las leemos en la intervención. Un comunicado de Amado. En nuestra próxima entrada las leemos por mail. Si es este medio abreviador de caracteres, que conteste por SMS, igual, no pasa nada. Bien, de bien. Bueno, estas han sido los tres libros de esta semana... de masonería. Indefectiblemente el libro del momento es este, La Masonería Uruguaya. La semana próxima está arrancando la Feria Internacional del Libro en la Intendencia, que le llaman Feria Internacional del Libro. Yo discrepo con que le sigan llamando Feria Internacional. ¿Por qué? Porque prácticamente escritor de talla importante internacional no viene ninguno. Que le pongan nacional, si bien viene algún extranjero, pero últimamente, todavía no vi el programa este año, capaz que me estoy adelantando, pero hasta el año pasado, cuando vimos el programa, los que venían supuestamente autores importantes no eran escritores, ciertamente, sino que eran a veces personajes de televisión que habían sacado un libro. Claro. Que eso no es un escritor propiamente dicho, o sea, claro, podría traerse escritores importantes, ¿no? Ya que es Feria Internacional. Yo tuve la oportunidad de ir una vez a la Feria Internacional del Libro en Argentina, y lo que tenían que acá no tienen son unas promotoras al mejor estilo de carrera de autos. Sí, eso también estamos lejos. Despampanantes, que tampoco tenían mucho que ver, ¿no? Pero había cada dos stands, había uno, así que... Bueno, pero este va a ser seguramente... El alcalde de Rocha, eso no da para pasar. Es verdad, seguramente este va a ser uno de los libros, el llamado, que se venda muchísimo en la Feria. Y se va a hacer la feria se hace en el atrio. Yo pasé por la puerta ayer, había una carpa. Es la carpa afuera y en el atrio también. Los locales importantes están adentro. Claro. Los más grandes, las editoriales más grandes. ¿Qué hay otra carpa? El baño de los tipos que están arreglando. Terminaron, creo. No, terminaron. Parece. Yo hace mucho que no voy. Hay dos que se quedaron a vivir adentro. Así que bueno, este quizás sea una de las vedettes de la feria. ¿Y el Fernando Amado o el libro? ¿Vos participás en la feria de alguna forma? No estoy de acuerdo por uno de los motivos es este, que la feria no me parece atractiva. Lo digo desde el librero, ¿no? De librería. Los libros que están en la feria los tengo todos en la librería. Claro. Así que no. Y desde el punto de vista, perdón que te corte, del comprador, yo la última vez que fui no encontré nada nuevo. Al comprador... ¿Cuál es el atractivo? Claro, al comprador sí le sirve, y en eso no lo voy a negar, en el sentido de que de repente... Tenés que ir con tiempo y buena voluntad, y te tiene que gustar el que te aprieten y buscar entre 48 manos. Entre los discos, entre los libros, el que le gusta. Tenés que meterte entre 48 manos, permiso, y bancarte un buen rato, porque siempre está lleno. ¿Y el contacto con el tipo que te vende es gente que sabe de libros, o hay de todo un poco? Bueno, ¿o hay más bien gente que atiende al local porque son muchas horas? Hay de todo un poco, porque se contrata mucha gente zafral para la feria, que mucha idea a veces no tiene. Pero hay de todo un poco, en parte un poco lo que a mí me da un poco apatía de la feria es eso, que la feria anteriormente, ya hablo como viejo, ¿viste? Sí. Anteriormente, y hoy estábamos vengo en la onda del programa. La feria antes se caracterizaba por las editoriales mostrar su escudería de nuevos títulos o de futuros nuevos títulos que estaban por aparecer en los meses subsiguientes a la feria, ¿no? Claro. A veces te mostraban la tapa y todavía no tenían el libro. Claro, pero era lo atractivo, claro. Charlas con los tipos lo que estaban... O sea, era un enganche. Ahora te lo quieren sacar dos semanas antes, como... Ahora se ha convertido, claro, en una especie de saldería importantísima, claro, que viene al consumidor de libros, le sirve porque siempre alguna cosa barata encontrás. Es por eso, más bien, claro. También hay que ver el lado bueno de que fomenta la lectura, vamos a entender que también... Si no lee nadie, yo, librero, me tengo que cambiar de rubro, ¿no? Que eso también es cierto, pero el atractivo como feria internacional lo ha ido perdiendo. De repente los stands más interesantes, no sé si te acuerdo, Leo, me pasó a mí, fueron por ejemplo de la editorial Hume, que es una editorial chiquita y que edita libros nacionales. Perfecto. Es de las que más me gustó, porque las grandes... Las editoriales chicas por lo general no tienen esa batería de ofertas impresionante que tienen las multinacionales, entonces se destacan todo su material logrado con mucho esfuerzo, claro, muy vistoso y buen material. Una editorial muy linda, además, desde el punto de vista del formato, el contenido. Muy, muy cuidadas las ediciones, las tapas. Martín es un obsesivo y le mando un abrazo. No va a escuchar, hasta capaz que lo baja después, pero. Claro. Y después también hay editoriales que no están en la línea de poner oferta, eso también es bueno. Que son grandes y no mantienen la línea esa de ir con ofertas. Prefieren ir con todas sus novedades y nada más. Y eso está bien. Está bien también, es verdad. Claro. Bueno, así que esto ha sido todo por hoy. Los libros de la masonería. El primero fue el de Jasper Ridley, Los Masones, de Ediciones B. El segundo fue Masones que cambiaron la historia, 18 semblanzas masónicas, de Gustavo Vidal Manzanares, editorial EDAF. Y el tercero fue el de nuestro amigo, la masonería uruguaya, sí. Fernando Amado. Que parece que está en línea. No. Que claro. Se ve que ¿no? está en otra charla, en otra entrevista. Podríamos hablar con Ar también, ¿no? Que es el Ar masón que fue. Hoy estaba con todo, ¿no? Gracias, demasiado. Ahora una cosita más antes de irme. ¿Se acuerdan de Hugo, el ultramaratonista? Sí. Obvio. El martes 20 a las 14:45 en el Ministerio de Turismo, en la Sala Redondo, le entregan el pabellón nacional y le hacen la despedida porque el miércoles está viajando para Grecia. Vamos, Hugo. A ver si Hugo mete. La morta. Si Hugo, mete los 246 kilómetros. No vayas a hacer. Que después nos cuente cómo le fue. Y a la vuelta lo traemos. Que no haga macanas, que estamos bravísimos con macanas. Que ojalá no deje bien parado. Sí, no vaya a ser capaz que. Ojalá que no quede parado, que corra bastante. Que se cambie la camiseta que me dé celeste, que sea blanca. Mejor. Sí, por la duda. Usa así, camiseta, bien, camiseta bien. Blanca. Leo, gracias, hasta dentro de 15 gracias días. Gracias a ustedes. ¿Sabés quién pega más palos que el capitán? Pablo, Palo Nadio. Se rima, pero no acierta, no boca, cerra, Palo Nadio. Es simple, es demasiado tarde. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos con más Demasiado Tarde. Seguimos después de otra columna más de Leo Silveira, nuestro librero que vino con libros de masones. Y qué carácter nuestro librero, ¿eh? La verdad que sí, ¿eh? No esperaba que se pusiera así porque Amado no nos atendió el teléfono. Y la verdad que estamos en una tarde a full, ¿no? Es la primera persona que no nos atiende una llamada. Hemos hablado con un montón de lugares, pero igual no sé, no me enojo. No. Vas haciendo una lista igual. Sí, claro. Que se inaugura hoy. Pero muchas cosas pueden pasar, ¿no? No hay por qué pensar... Y nada, y bueno, a lo mejor está ocupado. Hoy es un día complicado, tiene muchas actividades. Sí. Como actividades tiene Bauzá. ¿Sabes quién es Bauzá? Bauzá sí. Es el presidente de. ¿Me escuchan? ¡Oh, sí, la Toto! ¿Cómo estoy hablando y no me dan pelota? Sí, bueno, pero se te escucha abajo. Me encontré con Bausada, es el presidente de quién? De la Asociación Uruguaya. Uruguaya de Fútbol. Exactamente, me lo encontré el jueves, más o menos, que no me acuerdo bien que les dije. Pero me fui a comprar unos sanguchitos ahí en una confitería que queda en 18 de julio. ¿No es la primera vez que te encontrás con alguien en comiendo? Con comida. Pero inclusive no en un bar. Te has encontrado gente, sí, en un bar, pero varias veces comprando comida elaborada, sí, ahí al pasar. O, ¿no?, comiendo, por ejemplo, huevo duro. Comiendo huevo duro. Comiendo caquetas. Ah, es verdad. Es verdad. Sí, sí, sí. Las caquetas. Sí, sí, son, sí, muy en contarte con ahí en ese momento. Sí, pero que fui a comprar fui yo. Sí. Porque fui a, ya les digo, fui ahí a un negocio que tiene. Pues tiene un negocio de comida, no sé si sabía. ¿Quién? Bausá. Ah, sí, ¿qué? Sí, sí, que fue una de las amenazas que recibió, ¿no? Claro. Que que le rompían local. Sí, Al Pacone, me encantó Brechas, una publicación que leemos, que publicó Al Pacone por Al Capone, ¿verdad? Es buenísimo, le cambian las letras y queda muy bien. Dice que no es para tanto y que se siente un poco tonto con esto de las amenazas y ese tipo de cosas. Dice además que el Tano Gutiérrez es un traidor, ¿no? Porque había dicho que iban a tener una reunión amena ellos dos y después apareció Paco ahí rompiendo todo. Claro. Cuando yo lo encontré, iba con 4 guardaespaldas. Ya estaba. Sí. De los guardaespaldas de Mujica, ¿eh? Le hizo efecto, digamos. Sí, le hizo efecto. Se cagó en los pantalones. ¿Le hizo efecto? Digamos. La amenaza de Al Pacone, que iba con 4 guardaespaldas. Y iba con un chaleco antibalas. E iba con un casco parecido al de los cascos azules, pero lo pintó de otro color. Lo pintó de color negro, lo pintó de color negro, lo pintó de color negro. Sí, sí, me dio claro. Por la duda te lo digo. ¿De qué color lo pintó? De negro, Toto. Mujica le aseguró que si Paco toma represalias en cuanto a su negocio, el de comidas, como le había amenazado, que no se preocupara porque el propio Pepe iba a comprar todos los productos para las reuniones políticas que tiene cada tanto. Ahí va. Y bueno, más o menos ahí quería seguir hablando conmigo porque estaba un poco nervioso, viste, cuando la gente está ansiosa y con miedo, quería hablar. Yo le dije que me tenía que ir. Claro. Así que agarré un paquete de sándwiches vegetarianos y me fui a comer por ahí. Opa. Roberto. Pasá, Roberto. Pasa, Roberto. Pasá, Roberto, no golpees. ¿Qué haces, Roberto? Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿se va? Buenas, perro. Hola, Roberto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Pablo? ¿Cómo andás? Bien, Luis. Está allá y te, ¿Luis?, va a poner. Luis te va a poner tu presentación. Está bien. ¿Me puedes arriba, entrar? Perro. Vení, sentate acá. ¿Cómo andas, chiquilines? ¿Cómo andas, Roberto? ¿Bien? Vos sabés que yo te extraño, ¿no? Tengo una cosa contigo ahí. ¿Pero en qué momento? ¿En un momento de la semana en particular? No, cuando no te veo así, por tal me acuerdo de vos. Me acuerdo del programa, me acuerdo de todos y te extraño. ¿Pero de mí en especial? Sí, sos un ser querible. ¿Cómo andas? Sos medio toquetón, ¿eh, Roberto? Sí, no es uno de mis mejores días porque hoy traigo mayoritariamente obituarios. Pero es un gran día de Héctor, ¿eh? Así que se puede complementar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya hasta altura se puede decir? Yo no lo creo. ¿Te da que le cargas cosas sobre los hombros? Le falta todavía su columna y claro, todo. Ya. No es por así. Favor. Está secando, capaz, si lo secas. No, bueno, está, perdón. Tengo obituarios, principalmente. Opa. Eso es triste. Eso es triste. ¿Quieren los obituarios ahora? ¿Quieren que se los diga después? Y ahora les digo otras noticias. Bueno, esta es tu columna, así que puedes organizarla vos, como vos quieras. Adrián Balariño ya no es más el gerente periodístico de Canal 4. De ¿Quién era el gerente? Les cuento, uno de los puestos más importantes del Centro Monte Carlo de Noticias quedó vacante en las últimas horas. Adrián Balariño, o Balariño, no sé, ¿no? Balariño. Sí, como aquellas esponjas, ¿no eran? No, esa era... Balerina. No, Alonso y Mariño. Adrián Balariño dejó de ser gerente de noticias de los informativos de Canal 4. Balariño asumió en este cargo en septiembre del año 2008 y desde entonces se sumaron a la grilla del canal más ediciones informativas los fines de semana e impuso todo el tema de tener teledía y telenoche con mucho más policial, ¿no? Sí, teledía, telenoche, teletarde, telemediodía, telemadrugada. Varias ediciones y las del fin de semana, ¿no? Con esos cambios de rating acompañó a los informativos del canal de la calle Paraguay todo ese tiempo, pero también el éxito lo acompañó, ¿no? Le fue bastante bien y fue el informativo más visto, pero ahora le dieron el raje, ¿eh? Sí, capaz que no es el informativo más visto, sino capaz que es el más vistoso, ¿no? No, no, pero en rating también gana, ¿eh? Sí. Siempre me sorprende el rating uruguayo. Es raro. Porque lo que tiene es que no compite con los otros. Capaz que por eso la gente ve el malo y el bueno, ¿no? Sí. Otra más, Catalina y Fede perdieron el embarazo. Es horrible. ¿No? Y mismo se estaba hablando del tema. Y son cosas que pasan en los primeros embarazos, ¿no? Es muy común. Le pasa a muchas mujeres. Por eso alguna vez acá en el programa también hablamos qué tema para la gente conocida salir a contar los embarazos. Sí, no conviene, ¿eh? Y capaz que hay que esperar, no sé. En general en la vida a lo mejor hay que tomarse un poco las cosas con calma y ir viendo, ¿no? Cuando se prende. Claro, ¿no? Pero es hay que ir despacito. Es algo que se aprende, ¿no? Sí. Es algo que se aprende. A mucha gente le pasó. Claro, ¿sabes? Cuando pasa lo que se dice es común y denle para adelante, así que sí. Suerte, ¿está? Y ahora sí, alguien que sí está embarazada es Natalia Oreiro, que lo que hizo fue divulgar el nombre de su hijo. Primero dijo en Intrusos que estaba embarazada, después dijo en lo de Susana que iba a ser varón, y ahora lo dijo en la nueva La Biblia y el Calefón. Sí. Empezó de vuelta, ¿no? Con Robocop. Con Murphy y Robocop, exactamente. Y los invitados del primer programa fueron Ricardo Darín, Adrián Suar, Diego Torres y, como decíamos, Natalia Oreiro. ¿Qué dijo? ¿Ya sabes el nombre? Sí, aparte, Moyo está. La verdad que. No estaba mal de apellido. Y Moyo se ve que se deja todo, ¿no? Merlín Moyo. Lo eligió él, ¿eh? Merlín Moyo. ¿Él lo eligió? Merlín Atahualpa. Ay, qué rompebola. Merlín Atahualpa. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque es una tradición familiar. Que dice que las siglas, las iniciales, tienen que ser M-A-M. Así Man. Como sus dos hijos, que se llama María, Ana, Moyo. Como él que se llama Ricardo. Ponele Manuel. No, él no. Pero el hermano también, los hijos del hermano también forman Mam. El hermano tenía una banda que se llamaba Mam. Y la banda se llama Mam justamente es por eso. Es toda una cosa. ¿Son masones? Tipo masones. Sí. Wow. Marcelo Anacleto Moyo se llama. Bueno, pero ponele Marcelo Anacleto Moyo, no le pongas Merlín Atahualpa, ¿no? Les cuento ahora el obituario de algunas personas que dejaron de existir esta semana. Y les cuento. El primero es, fue un grande para quien lo conoció, ¿no? Con una carrera bastante extensa. Estamos hablando de uno de los integrantes de Los Grosos. ¿Se acuerdan Los Grosos? Sí. Les cuento, uno de los fundadores de la banda falleció tras un accidente vehicular. Miguel Ángel Balmaceda, miembro y fundador de Los Grosos, murió esta madrugada en el hospital de Goya, Corrientes, según publicó Corrientes Hoy. Balmaceda había sido internado debido a las lesiones que sufrió el domingo pasado al ser despedido del auto en el que viajaba justo con el resto de la banda. ¿Y si le pagaron? Es que el problema es que viajabas con otro compañero con siempre, que parece que estaba, que no estaba, no se sentía bien. ¿Estaba borracho, capaz? Y él era el que apretaba el acelerador y el otro era el que apretaba el freno. Y justo se sentía mal el del freno y bueno, está. Se quiso hacerlo solo. Además, Miguel Ángel tenía un hijo enano que también formaba parte del grupo musical. Qué fuerte, hijo. ¿No? ¿Eh? Recordemos que los integrantes de Los Grosos saltaban a la fama por su tema El Enano, que ahora, después de muerto, parece mucho mejor el tema, ¿eh? Es bueno el tema, ¿eh? Y tan bueno como el segundo hit, que no tuvo tanto, que era Palito, Bombón, Enano, no sé. No me acuerdo. Sí. Palito, Bombón, Enano. Sí. Bueno, juntos recorrieron varios programas de televisión y hasta jugaron al fútbol con Marcelo Tinelli. Y se caían en el piso, era gracioso. Es verdad, jugaban ahí en el hielo. Y se revolcaban un poco. Murió otro enano. ¿Cuál? Dos muertes de enano en esta semana. El actor enano de porno gay fue devorado por ratas, dice el titular de esta por noticia. ¿Por ratas? Quiero decir también que en este momento voy a dar una noticia en este segmento que se llama Qué Increíble No, porque sí. El señor Roy Silva, como hablamos la semana pasada, ha vuelto, pero contar noticias increíbles, que es mi esencia, que es esto, yo soy eso. ¿En el programa nuevo ese? Claro. Cuenta, una mujer le arranca el pene y mordisca un hombre. Y sí, Lorena Bobbitt, ya lo sabemos todo. Se está metiendo en mi terreno. No, es otra. Ah, otra. Sí, que la inventa él. Es mentira, Ruiz Silva, no le crean. Acá están las verdaderas noticias increíbles del mundo, porque les cuento que el actor protagonista de producciones pornográficas homosexuales, Percy Foster, falleció al ser devorado por una manada de tejones que lo arrastraron hasta su madriguera en la localidad. Pero, de... ¿cómo fue eso? Localidad de Tregarón. Pero, o... Percy, ¿qué dragón puede ser? ¿Qué también, dragón? ¿No? Sí, ¿qué dragón? Sí. En el oeste de Gales. ¿Qué le parece? O sea que en Gales decir... estaba... En Gales. En Gales. Podemos decir que murió uno, porque murieron, ¿no? Dos mitades fueron completadas. Claro, perfecto. Exactamente. Y, bueno, tengo un muerto más, que se lo digo rápidamente, pero que no es un enano. ¿Se acuerdan de aquel señor que había aparecido con dos muchachas dándose chupones? Con las dos al mismo tiempo, en la sesión de Susana Jiménez. Sí, es verdad. Las hermanas, esas gemelas. Estamos hablando del novio bígamo de gemelas que murió en un extraño trastorno nervioso. Por un extraño trastorno nervioso. Ah, porque así como dos mujeres deben ser lindas sexualmente, también hay que bajárselas. Acuérdense que tenemos en Argentina a la muchacha esa que es como una vida negra que mató a uno. Sí, ¿se acuerdan? Claro. Que tuvieron relaciones y se la mató, no me acuerdo. Al novio. Claro. No le aguantó el imagínense el, tenía mal el cuore. Exactamente. Claro. El hombre que se hizo famoso por compartir en forma simultánea el amor de dos jóvenes gemelas en un alejado municipio de Misiones murió ayer víctima de un extraño trastorno nervioso, según trascendió a través de un informe médico. Pobre muchacho. Juan Carlos López, de 37 años, estuvo internado en una clínica psiquiátrica de la zona de San Vicente, localidad donde había comenzado un romance con las hermanas que se llaman Marisa y Liliana. Se me escapó la risa, discúlpenme. Quegler, que parece Kruger, ¿no? De 28 años desde el 2008, así que se murió este hombre. Salado. Que yo lo tenga. Vamos a probar si tenemos una comunicación telefónica. Te voy a pedir que cortes la música, Luis. ¿Qué es lo que tenés planeado? ¿Te gustó? Roberto, me gustó. Lo que tenemos planeado es lo que... Ahora, murió contento, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? El sueño del pibe. Lo que vos tenés es una comunicación telefónica que espero que salga mejor que la que tuvimos con el señor Amado, que en realidad no. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué cosa? ¿Que lo haya atendido? Sí, que... Y bueno, no hay que enojarse. Son cosas que, bueno, está, pasan. Yo alguna vez. ¿Escuchaste, Sebastián? No atendí el teléfono yo alguna vez. Así que. ¿Qué tal? No importa. Estamos en contacto vía Skype. Deme un segundo. A ver. Aquí estamos viendo. Exactamente, estamos en comunicación con el líder de la célula, bueno, terrorista, podemos llegar a llamarle, llamada Anonymous. Hola, buenas tardes. Hola amigos de Demasiado Tarde. Suena exactamente igual a Jorge. Acá hay algo raro. Yo les dije, ¿se acuerdan? En el video anterior escuchamos, ¿con quién estamos? Bueno, obviamente el nombre no lo puede decir. ¿Te llamás Ana? Soy Jorge, sí, claro. Es Jorge. Bueno, Jorge es la famosa voz de internet que ha sido, bueno, solicitado varias veces para ocultar la voz real, ¿no? Para hacer algún tipo de denuncia. Nosotros lo utilizamos en la columna de googleo del Toto para que fuera nuestro locutor y ahora... Es obvio, o son boludos. Bueno, sí, es él, es el tipo que ha dicho más insultos en internet en realidad porque a la gente le gusta hacerlo, hablar de esa forma. Sí. Estás junto a Anonymous, Jorge. Parece la copa esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Se juega la copa? Parece... Les voy a mandar un virus. No. Por favor, queremos tener una conversación tranquila y saber un poco más... Dijo Anonymous. Bien, Jorge. Eso lo dijo Anonymous. Bueno... ¿no dijo gustan? Anonymous. Bueno, queremos saber de qué se trata todo esto. Le pregunté un poco... No, a vos también, Roberto, te preguntaba, ¿no? Bueno, si le preguntás a él, tiene que preguntarle a Anonymous. Seguro. Le tiene que contestar a él. Y nada, yo no sé nada. Sí, eso lo dice Robert. Perdón. Eso lo dice Jorge. No, de ahora en adelante nos vamos a estar comunicando con Anonymous. Perfecto. ¿Está bien? Solo Anonymous sabe. Bien. Jorge, nos gustaría poder hablar con Anonymous, por favor. Están en el país, ¿verdad? Las preguntas no son para ti. Sí. Sí, están en el país. Bien. Sí, pelotudo. Muy bien, bueno. Se escucha la risa de Anonymous de fondo. Parece que nos están jugando una broma, ¿no? Bien, no, yo creo que no. Queremos decirle a la gente que esto es Skype y estamos viendo en este momento un video de me una está persona. Obligando. Lo está obligando. ¿A qué? A que nos insulte. A hablar. A hablar, está bien. Estamos viendo un video donde se lo puede ver a Anonymous, bueno, con su máscara blanca, bigotitos, y se ve, llega a ver el costado de Jorge, que está en la otra punta de la mesa, se le llega a ver un codo, ahí nos escuchó y corrió el codo y ya no nos dejó verlo más, delante de una pared completamente blanca. Me amenaza con un clavo oxidado. Un poco fuerte, ¿no? Bueno, sí, la verdad. ¿Estás en Uruguay? Anonymous, ¿tú te encuentras en Uruguay? ¿Eres uruguayo? Tiene una careta de topu. ¿Una careta de qué? De topu, me parece que dijo. Parece que sí. Puto. Bien, ah, sí, fue sí. Más claro. Bueno, escúchame, Anonymous, ¿querés difundir algún mensaje? ¿Querés estoy contar? En Rocha. ¿Estás en Rocha? Así nomás. Yo creí que eran un poco más. Sí. Escúchame, ya que andás, escúchame. Primero que nada, estás con Jorge. Estás en Rocha. ¿Qué es lo que tenés planeado hacer? Hola, ¿me escuchás, Sebastián? Te habla. Soy Jorge Tarado. Sí, bien, Jorge, queremos hablar con Anonymous. Nos gustaría hacerle algunas preguntas básicas y que vos te solamente dale. Que vos dale. Por, da, dale. Dale. Bueno, queríamos saber, están en Rocha. Bien. ¿Por qué está sí. ¿Cuál es el atentado? ¿Cuándo sería la fecha estimada en que atacarían las computadoras del Estado, ¿no? ¿Cuáles son específicamente las computadoras que van a atacar? Bueno, fueron varias preguntas, ¿no? Sí. Mira, nosotros vamos a mandar un virus. Sí, está bien, eso nos quedó claro. ¿Yo puedo seguir participando? Pues, Roberto. La nota la conseguí yo. Claro. Bien. Anónimo, ¿cómo andás? ¿Tú bien? Va a hacer pelota todo. Van a hacer, ¿por qué están enojados? ¿Por qué van a hacer eso? Escuchamos que ustedes hablan de la violencia en la calle y lo poco que el Estado está participando para terminar con los robos. Pero, ¿qué ganan ustedes rompiendo computadoras o robando tarjetas de crédito y todo eso? ¿Qué? No se va a poder pedir más pizza por internet tampoco. ¿Pedido ya no se va a poder usar entonces? No. Bueno, esa es una mala noticia. La verdad, vas a conmocionar un poco el mundo. Al menos la zona de depósitos va a estar como loca, ¿no? Más bien. Parece que sí que es un uruguayo, ¿no? Por la forma en cómo le habla Jorge al oído, es uruguayo. No, de repente habla en otro idioma y Jorge lo traduce. Ah, puede ser, ¿verdad? ¿Jorge? Soy Jorge, la voz de internet. Sí, bueno. Está bien, ya. Nos ha quedado un poco claro, Jorge. Bueno, Jorge, es una... Vivo acá. Vos sos uruguayo, vivís acá en Rocha. ¿Vivís acá? ¿Qué quiere decir que vivís en Rocha? En el internet. Ah, ¿vivís en el internet? ¿En una habitación con 2 gigas? Claro, Gil de goma. Y cocina, ¿no? 2 gigas y cocina tiene tu apartamento. Sí. ¿Estás en Rocha Perro. Capital? ¿Estás en Rocha Capital? Cállate, yo te conozco. Sí, creo que sí, que sabes quiénes somos todos. Si sos hacker, y además este es un programa muy escuchado. Sos Palonario. Palonario, no, Pablo. Y te voy a mandar un virus. Bueno, vamos cortando. Roberto, la verdad que no fue interesante la nota. No pudimos comunicarnos claramente con... No, para nada. Con Andrés Jiménez, ¿no? Anonymous, que vos nos habías dicho que nos iba a atender. Así que no pudimos tener un buen contacto. Vamos, entonces lo vamos, permiso, lo vamos. Soy muy lento. Sí, ya nos dimos cuenta. La concha de la madre, no, hijos no, de mi puta. No, basta. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir, Roberto. Sí, nos vamos a ir. ¿Te cansaste de esto? Sí, gracias, Anonymous. ¿Tienes algo para decir, Anonymous? No, nada, ya está. Hay unos obreros acá. Hay unos... ¿Dónde? ¿Los ves por la ventana o están adentro de tu casa? ¿Estás arreglando el baño? Se escucha un ruido. ¿Qué pasó? Hola. Para hijos de puta. Está pasando algo. Hola. Dejen de tirar la casa. Parece que están derrumbando la casa. Se está viendo en el video que llega a destiempo cómo se rompe la pared. Sí. ¿Es Rocha de verdad? Sí, está bien, Rocha, sí. Es un balneario. Y sí, aparentemente estaban dentro de una casa derrumbada en Rocha, ¿no? Parece que sí. Bueno, Roberto, yo me tengo que retirar en este preciso momento, si querés. Voy a mandar virus ahora mismo. Sí, sí, que nos va a mandar, Jorge, ahí. Nos va a mandar virus. A ver, atrévete. Sueño. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace gritar. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza Norte de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado Tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de internet. Todos me conocerán por ciertos vídeos, en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa, no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno. Bienvenidos al Glugleo. Perdón, quise decir Googleo. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra cuando digo Gu y luego pongo Leo. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos al Googleo. Podría ser, ¿no? Sí, la verdad. Qué manera alegre de Leo Maslía de contar cosas feas, ¿no? Porque sí. ¿A cuántos no nos gusta en el barrio, por ejemplo? A muchos. A muchos. O que en algún momento tuvimos que vivir en un barrio que no era el que nos gustaba, ¿no? Claro, sí, muchas veces, sí. Mi barrio, mi feo barrio, que generalmente pasa con el barrio en que uno vive, ¿no? Digo, no creo que nadie esté, que justamente lo dijiste, pero yo no estaba escuchándote. Del a veces, todo. A veces pasa eso. Pasa. No, cambié de auriculares. Estamos escuchando el tema este de Leo Maslía porque, no sé si escucharon, sí, esta fue noticia en la semana, que el Ministerio del Interior lanzó campaña contra la estigmatización de los barrios. Estigmatización de los barrios. Me cuesta, hay frases, palabras que uno es más duro. No está acostumbrado. Sí. Yo me enteré cuando la vi. Que fue claro. Divertido. La vi y sin saber que iba a salir. Estaba rara, sí. Y me llamó la atención bastante. Dice que se trata de un complemento a los operativos de saturación, ¿verdad? En las zonas consideradas rojas, entre comillas. Además pretende reforzar el papel de la policía comunitaria, del policía comunitario, ¿no? No, pero no hace nada de eso, ¿no? ¿Eh? No hace nada de eso. Y creo que no hace nada de eso. Lo que hace es reír, creo. Sí, un poco. Sí. Lo que hace es nombrar barrio. No la sé. Campaña surge como un complemento, dice justamente, que la cartera comenzó a llevar a cabo este año en los barrios considerados zonas rojas. Fernando Gil, integrante de la comunidad de comunicación del ministerio, fue que el Unicom fue el que lanzó esta campaña. Un barrio es propiedad de los vecinos, dijo. Y ¿Unicom? Unicom, exacto. Ah. Licom es licenciatura de la comunicación. Por eso ya, un barrio de expropiación de los vecinos y no se le hacen no de los se hacen dueños. O sea, habla así el hombre, ¿viste? ¿Qué dice? Un barrio de propiedad de los vecinos y no de los que se hacen dueños, debe ser. Continuó el encargado quien señaló que antes los operativos de los vecinos no viven con tranquilidad y ahora lo recuperaron. Es medio raro, es confuso lo que dice este hombre, ¿no? Es medio confuso. Sí. Es justamente esto del Observador. Lo que quieren hacer es poner en la balanza del otro lado, creyeron que haciendo esto iban a sacar un poco la mala imagen que quieran ellos mismos haciendo los operativos de saturación en solo ciertos barrios. El policía tiene que ser un aliado. O sea, nosotros les caemos, pero no los condenes. No condenes al Borro porque nosotros vamos. Y ellos parten de la premisa de que nosotros condenamos al Borro. Claro. Desde el ministerio queremos que haya prevención y disuasión y no represión. Luego sanción. Es un tipo que sabía todo rimó con un poco on. Un poeta. ¿No? Sí, la verdad, está bravo. Está bueno para meterlo en una canción. Sí, la verdad. Sí, y aparte se llama el Fernando Gil. Digo, está. Eso ayuda un poco también, ¿no? No sé. No es por insultar. La campaña. La bomba está por explotar, muchachos. Los que vieron los afiches que salen son cuatro, ¿está? Uno dice, en el Borro hay muchos estudiantes que estudian, ¿no? No los borres. Hay de los otros. Hay muchos estudiantes que estudian, no puede decir. No los borres. Yo los defiendo y aparece un policía. El policía, abajo, el policía que es real, actor, que es verdadero. Es un policía. ¿Sí? Sí. Yo pensé que era un arco. ¿Y qué hicieron? ¿Un tipo de casting? Utilizaron. Todo el mundo sabe quién es el bonito de ahí. Las policías, como hay mujer policía, hay una mujer, es bonita. Ay, ponelo ahí, busca el Google. Si querés. No. En el Marconi hay mucha gente que marca tarjeta, yo los defiendo también. En el 40 semanas hay mucha gente que trabaja todos los días, también haciendo alusión a los días. El que más me llama la atención es el que dice, en el Paso de la Arena hay muchos gurises que no se dan la papa y no sé qué. Esta no sigue la línea. Porque te tomás un paso, ¿no? ¿Será por eso? Pues, un paso. Sí, pero de todas maneras eso tiene que relacionarse con la palabra, con Paso de la Arena. Opa. Por el pase, decís vos qué es. Opa, por eso. ¿Será? Y la arena, claro. Paso. Yo no encuentro otra. Pero hay que meterse arena por la nariz. Bravo. Aparte la palabra pase y paso son dos palabras distintas, ¿no? Bueno. ¿Y cómo hacen con el barrio buceo, por ejemplo? Y buceos, no todos los que se meten al agua. No, hacen buceo. Soy malo, no sé qué. Podés terminar más de golpe. 10 metros bajo el agua sin un traje de buceo, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ojo que tengo unos cuantos, pero buceo no, porque tampoco digamos este barrio, como estamos acá por las dudas. Es nuestro barrio. Aparte en la calle Plutarco. Mira, yo busqué todos los barrios de Montevideo. Hay barrios que son increíbles, digamos. A mí me llama la atención lo que es Bola de Nieve. Hay un barrio que es Bola de Nieve, hay un barrio que se llama Kruger. Mirá. Es raro. Acá está Bola de Nieves, por allá por Manga, Piedras Blancas, Boiso, Lanza. Barrio Cirilo, Plus Ultra. ¿Plus Ultra? Sí. Me imagino que ahí te reciben una burbuja azul y una verde y te llevan a pasear así. Es rarísimo. Y en el aeropuerto. La Colorada, Punta Espinillo, Lecoq. Mirá, hay rarísimos. Hay unos que son, aparte de Málaga, hay unos que son una calle simplemente. Y la campaña va a seguir con estos barrios. Por ejemplo, en la de Parque Valle va a decir: en Parque Valle no todos piensan que los argentinos son todos chorros del primero al último. En Colón, dice, hay mucha gente que no rompe los huevos. También haciendo alusión al juego de palabras con Colón. En Jardines del Hipódromo hay gente que es flor de bosta. Ese está bien. Pero igual creo que discrimina el barrio, sí, ¿no? Sí, hay también de eso. ¿A punta de los buenos y los malos? No, a punta de los buenos y a punta de los malos. En La Figurita hay mucha gente tapadita, dice, por ejemplo. Ajá. En Punta Gorda hay mucha gente con el pito fino, también. Porque no sea cosa que estigmaticen, no solamente. En Manga también hay buena gentai. En Peñarol hay gente dos por unas que se hicieron los colombes, por ejemplo. Haciendo alusión al gordo de la Colombia, ¿verdad? Totalmente. En Arroyo Seco también se han atropellado a gente heterosexual, por ejemplo. En Las Acacias se cocina todo en 3 minutos, dice. ¿Ya? En la Ciudad Vieja hay gente que no se caga ni se mea. En Positos hay gente que no se reventó los granos cuando tenía varicela. En Reducto no todos se fuman un recaño, que es muy malo en realidad. En Tres Cruces hay gente que está muy condicionada y se encuentran dentro de la denominada Franja Verde. debe ser por las tres cruces de los cines porno, ¿verdad? Ajá, Yo metiéndome en la cabeza de... Está bien, de publicista, sí. Obviamente que yo en esto no tengo nada que ver. En la unión, cualquier acción o influencia es capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, porque en la unión se hace la fuerza. Por ejemplo, en el barrio Atahualpa, en vez de decir yo los defiendo, dicen Atahualpa, yo punky. En el barrio Bola de Nieve, hay gente que de una pequeñez hace un desastre. En Kruger hay gente que sueña cosas lindas también. En La Cruz hay gente que terminó clavada, justamente. En Porvenir hay gente que todavía no llegó y está por venir. Hay un barrio que se llama Bonomi, no sé si sabían. No. Sí, la campaña es muy buena. Y no se lo entiende. Que dice, en Bonomi hay gente con problemas por la papa. No se la pudieron sacar de la boca. En Casabó hay gente que se trata de usted, también, no es cosa que sean todos tan atreviditos así. En Los Bulevares, un barrio que se llama Los Bulevares, hay gente que hay gente, mucha gente con los sueños rotos. Y en La Colorada la cosa está que arde. Sí, hay una hay esta campaña. Esto lo vamos a ver en ómnibus y paradas de ómnibus. Sí, sí, sí, en todos lados. En todo. Capaz que en radio también. Sí, en cine, todo van a ser todas. ¿Viste que te pasan antes de la película? Tiquiti. Exacto. Esta campaña aparentemente sigue con un cambio también. Más que nada, la idea es primero desestigmatizar los barrios y después también prevenir un poco de lo malo que hay en los barrios y alguna cosita más que no entiendo yo, pero aparentemente en la campaña que sigue es la canción de los saludos a los barrios, ¿está? Que adaptada de repente adaptada para... y nombra 14 barrios del Uruguay. A ver. Malvin, cuidado con el chiquilín, esconde la guita pa' prevenir. El barrio sur es peor que en Brasil, el chorro robando es veloz, del pantanoso es el monstruo. Atención, que del cerrito era Saúl Feldman. Roban un banco en Villa Muñoz, en tanto Aguirre roban Qatar, Punta Carreta, todos guys. Si Carrasco es tan cra, tiki tiki, porque nos comimos tres con la vino tinto. Con el brazo oriental, yo no sé escribir, porque Cacho no va al domingo, amigo. Y en el Paso Molino nos van a balear, noche en el Prado nos van a violar, aunque el domingo, sábelo, es peor que todo lo anterior. Olor, cada barrio tiene su jeder, la brisa del cerro no es precisamente a miel, Villa Española es puro alcohol, la dueña pipa sin lavar. Es un hecho el soñar, aquel de emigrar, no esperaba volver con el culo rompido, en Maroña apostar, hasta la prótesis dental, nuestros niños ya están corrompidos. La la la la la la. Estabas interminando de editar. Sí, sí, justamente porque yo la googleé y aparentemente no estaba todavía para. Es bastante estigmatizante. Es bastante estigmatizante. No sabemos si va a ser correcto o contraproducente, ¿no? Estigmatizante como los uruguayos en general, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aparentemente el publicista sacó su patriota adentro de este bicentenario, ¿no? Sí. Nos despedimos del programa, ¿no? Sí. Y nos vamos a ir escuchando justamente un tema del cuarteto que dice cómo ha cambiado mi barrio, que es lo que más o menos siente cada persona en este momento. Todos los barrios cambiaron. Nosotros nos vamos a ir hasta la semana que viene. Gracias Pablo, gracias Héctor, gracias Luis. Gracias a la gente que estuvo ahí, a que le llegue el disco en la mano por alguna razón que vamos a dejar en el claro, lado. Y que están repartiendo los muchachos, ¿no? Gracias a Óscar Orcajo y a toda la radio, a Mariana y a los demás. Hace tiempo no los saludamos, ¿no? Es verdad. Es Mariana que no le debe quedar mucho, ¿no? Mariana le queda poco tiempo de... Parece que nos dijeron que ya se terminaba su beca. Sí, vamos a tener que hacer una despedida. Hay que hacerle, eso, me parece, ¿no? Algo, sí. Se nos va una amiga. Claro. Así que nos vamos hasta la semana que viene. Gracias a todos. Un beso a nuestras familias. Exacto. Hasta luego, muchachos. Un placer haber compartido otro los sábados con ustedes. Igualmente. Mi barrio es una porquería. Si yo algún día me llevo. ¿Cómo ha cambiado mi barrio? ¿Cómo ha cambiado el